que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Lugar es el nombre del animal más grande de la tierra. Hay quienes aprovechan su sombra y no saben que existe, o beben su saliva y la confunden con un río, o duermen en los huecos que dejan sus pezuñas en la tierra y piensan que la tierra es así. Los exiliados cargan sus pedazos de tiempo, otros clavan zapatos en el barro. Hay ciegos que cambiaron la vista por una certidumbre. Algún dios carpintero que fabricaba muebles repite la sentencia: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero los desaparecidos, ¿dónde están? Todo es ajeno aquí. Somos los extranjeros de un lugar que era nuestro. El deseo escribe en un libro sin hojas. Alguien se prende fuego envuelto en un secreto. Hay quienes buscan que el amor les corrija la rabia. Otros rezan, divisan un lugar después de este lugar. Está el que desespera. Si ese animal ocupa tanto espacio, ¿por qué no puedo verlo? Unos pocos eligen atravesar un sueño para llegar a un sueño. ¡Ah, si el silencio dijera sus lugares! Ahora cada baldosa es un campo de caza. En días por venir, alguien escarbará en las preguntas hasta desenterrar un fémur, algún diente de lo que fue un lugar. Pero en esta casa, con un piso de viento, nadie se mueve aquí. Es el gran día. Reparten un desierto entre todos los hombres. Solo como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo, va girando en la órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar.

sí festejamos alguito, sí, como algunos, sí, pero creo que para este fin de año hay algunas cosas para festejar, para comenzar a festejar, tal vez con algunas otras perspectivas más alentadoras. Por ejemplo, yo antes de saludarla a la profesora Gabriela Fernández, quiero que escuche a alguien que me parece que los de arriba no se dieron cuenta a quién soltaron. Es lo que dijo Perón, lo que hizo Néstor y lo que consolidó Cristina institucionalmente. Es el control institucional de los recursos estratégicos de la economía argentina. Sobre todo de los recursos financieros, como hizo Cristina con el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central. Porque esa es la discusión que va a venir. Y tengámoslo muy claro, nosotros no nos deprimamos más. Quédense tranquilos hasta el 11 de diciembre del año que viene. Porque no hay ninguna chance de que si trabajamos unidos y organizados no tengamos un gobierno nacional y popular a partir del 11 de diciembre. Y hagámoslo con alegría y con amor. Pero preparémonos muy fuerte, porque no nos olvidemos que a Cristina en el 2007 la empezaron a sacar antes de asumir. Y la 125 y todo ese lío fue 4 meses después de asumir. Así que, me parece de todo corazón, dejemos que Cristina haga lo que tenga que hacer, que tome las decisiones que tenga que tomar. Nosotros ocupémonos de hacer un entramado popular, barrial, territorial, muy fuerte, con mucho corazón, con mucho amor, para sostener las políticas que va a haber que llevar adelante para transformar la Argentina muy rapidito y no darle tiempo a los ricos entre diciembre y febrero, cuando vuelvan de las vacaciones, para que vengan con ninguna excusa. Los 40 millones contentos y felices porque pagan menos el gas, pagan menos la luz, los salarios les alcanzan y los jubilados pueden llevar dignidad a su casa. Así que muchas gracias por compartir, unidos, organizados, fuertes, alegres, felices, ni nos rompen, ni nos doblan, con nada que hagan de acá para adelante, a pelear por los tiempos que vienen y por la Argentina que en el 2019 retoma lo que empezó Néstor Kirchner y consolidó Cristina. No hay ninguna chance de que no sea así, somos un pueblo hermoso, estamos llenos de amor y vamos a terminar con el odio de una vez y para siempre. Muchas gracias, muy feliz de compartir con ustedes. Vamos a ganar, vamos a volver y vamos a cambiar este país. Gracias a Gladys Corral, que nos compartió este video. Nosotros hemos compartido el audio. Le damos los buenos días y la bienvenida a la profesora Gabriela Fernández, que ya nos está saludando. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, que tiene que ser cada vez más, porque esto que está diciendo el compañero Amado Vudú es como, no sé, ¿salió cuándo? Ahora, hace poquitos días, hace 3-4 días. Ajá. ¿Y cuándo salió a la vida pública? No sé. ¿La vida pública en qué sentido? ¿Después de estar en Cana? Sí. No, ahí nomás, salió en Cana y ya empezó. A ver, salió el miércoles, me dijo usted. Creo que sí, fue un martes, miércoles, pero el tipo ya empezó en campaña, está haciendo campaña, ya salió. Bueno, y me dijo que estuvo con las madres. Sí, sí. O sea, bueno, capaz que sea por esto. Compañeros y compañeras y amigos y amigas de la ciudadana de aquí, de Cristo Patria, un abrazo muy grande y desearles todo lo mejor en esta construcción de una patria mejor y de una sociedad más justa. Esa es unidad ciudadana, es eso. Es querer juntar la vocación de todos y todas, de todos los sectores sociales, empresarios, trabajadores, comerciantes, intelectuales, docentes, profesionales, jóvenes, mayores, adultos. Creo, estoy convencida absolutamente de que nos merecemos una Argentina mejor, un país mejor. Y entre todos y entre todas, estoy segura que lo podemos volver a construir. Bueno, seguramente tiene mucho que ver, Amado Vudú, con estas expresiones de la expresidenta, aunque muchos, después de haber dejado el cargo de presidenta, no sé si recuerda que hasta hace poquito le seguían diciendo la presidenta, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ya seguirán queriendo. Sí, en realidad es como difícil tomar en serio a estos impresentables. Pero igualmente, a los que le seguían llamando presidenta cuando ya no lo era, incluso, digo impresentable, me refiero a los miembros del actual gobierno, ¿sí? Es decir, se referían a ella como la presidenta, el mismo presidente. Y muchos de aquellos que son de su espacio. Le estaban extrañando, seguramente. Igualmente, lo del compañero Vudú ha sido una alegría enorme, más allá de que sea una enorme capital de campaña. Sin embargo, usted sabe que no es justicia. No, para nada. No. ¿Qué ha sido esto? Él ha salido en libertad, o sea, lo excarcelaron, está con una pulsera electrónica, como si hubiera riesgo de fuga, como si fuera culpable. Es decir, ha sido como una alegría y un paliativo para su vida. Pero está muy lejos de ser justicia. No. Igual querríamos un paliativo así, aunque más no fuera, para Milagro Sala. Para Milagro Sala, para Espeche, para Julio De Vido y para todas las compañeras y compañeros que están siendo secuestrados por esta dictocracia, ¿sí? Criminal, genocida, represora, amiga de la historia trágica de la dictadura, muy amiga y bueno, convenientemente acomodada siempre a sus viles intereses. Ahora, eso me lleva a, por un lado, la liberación, entre comillas, de Amado Vudú ha dado pie a fortalecer esto que se está haciendo tipo campaña previa al lanzamiento de alguna eventual candidatura para el 2019. Paralelamente a ello, siguen ocurriendo los desastres en nuestro país. Y decimos desastres porque se van profundizando el ir disminuyendo el poder adquisitivo de la población en todo lo largo y ancho del país. Y pareciera como que esto de la liberación de Amado Vudú también constituyese, por ahí, no sé, una cortina de humo muy bien armada para seguir distrayéndonos de aquellas luchas importantes a llevar adelante, como es el agobio en los bolsillos de las familias argentinas. Creo, o por ahí me equivoco, no sé. Yo no sé si calificarlo como cortina de humo. Es una buena noticia. Sigan tirándonos cortinas de humo como esas. Liberen a todos los presos políticos, a todos los secuestrados políticos. Pero es indudable que no, la gente no se está enterando de lo que sucede en el conurbano, por ejemplo. El conurbano en el cual ya hay un riesgo enorme de un riesgo social enorme, y tenemos como cositas, no voy a decir miedo, pero en realidad hay una enorme conflictividad que es difícil de contener, ¿no? Por eso en algún momento habían deslizado la posibilidad del gobierno para contener la protesta social de tirarles, digo así tirarles porque es como si le diesen un hueso ya roído por los dientes miserables de los comensales oligarcas, tirarles un bono de 4.000 mangos, 5.000 mangos, 6.000 mangos a la gente más necesitada, como para contener un poco y que antes de las fiestas del fin de año gregoriano la gente no acudiese a las calles masivamente a provocar saqueos y algún levantamiento popular en contra de este desgobierno. Que eso es una probabilidad, pero yo no sé si con un un hueso, como le van a que le quieren tirar, los pueden llegar a contener. Si la luz, bueno, perdón, si vos tenés que pagar una boleta de luz, 5.000 mangos, ah, claro, me das el changüí ese para que pague la luz. Salame. En realidad, son medidas mediáticas. O sea, más allá de que vos un bono sea un paliativo, es un paliativo que te dura dos días. Medio día. Y si vos vas y compras cosas para celebrar y después no pagas la luz, te la cortaron. Pero estás afuera en el patio festejando. Sí, eso vi, una tarifa de PEC que te ofrece un paquete de velas o algo así como bonificación. Bueno, la cuestión esta es que le quería recordar que Macron, allá en Francia, también estuvo así tirando huesos. Sí, pero no le sirven para nada porque siguen los levantamientos sociales. El movimiento Chalecos Amarillos está muy activo, a pesar de que Macron tomó algunas medidas, como me parece que tuvo que ver con frenar el aumento de los tarifas. Suspenderlo por unos 4 meses, algo así. Y otra cosa que hizo me parece que tenía que ver con la disminución de los impuestos o no aplicar impuestos. Una cosa así, que eran algunas de las tantas reivindicaciones que enumeramos en el programa anterior de este movimiento esperanzador de los chalecos amarillos allá en Europa. Sí, recordemos que este movimiento de los chalecos, muchachos, podrían haber cambiado de color, ¿no? Pero bueno, amarillo, se ha extendido a varias ciudades de distintos países europeos, inclusive llegado el rumor de que se había extendido hasta Atenas, ¿no? La ciudad de Atenas, allí en Grecia. Ahora, volviendo aquí a la Argentina, a Macron todo lo que ha hecho no, hasta ahora no le alcanza ni ahí para poder frenar el descontento social, y no creo que lo vaya a frenar, y creo que si la movilización social no se detiene, ese gobierno terminará cayendo y terminarán yendo a lograr un gobierno de cuasi coalición como para poder tener una transición hacia algo que ellos consideren mejor. Veremos qué pasa. Volviendo aquí a la Argentina y a Latinoamérica, estamos en peligro inminente. Me estoy refiriendo a, yo me acabo de enterar hace poquito tiempo, hoy es domingo cuando ustedes nos están escuchando, pero el sábado cuando estamos grabando esto, hacía poquitas horas que nos enteramos de los intentos provocadores de Norteamérica, de las fuerzas norteamericanas y aparentemente también brasileras, Bolsonaro a la cabeza, en las fronteras entre Colombia y Venezuela, tratando de provocar de parte de Venezuela una reacción de defensa que justifique una invasión norteamericana. Usted está sobreinterpretando, me parece. A ver, ¿por qué no me da la noticia objetiva? ¿Cuál es la noticia objetiva? Aviones estadounidenses y brasileros sobrevolaron la frontera venezolana. Sí. Bien. Soy objetivo. Bien, ¿y? Bueno, y el que tire primero es el malo. Claro, por eso están queriendo que Venezuela tire. Ah, está sobreinterpretando. Ah, yo sobreinterpreto, está bien. Bueno, está bien. Aparentemente eso es lo que está ocurriendo allí. Nosotros tenemos una situación sumamente peligrosa. Venezuela es un blanco que, inclusive, ya hace pocas horas, que varios influyentes en la política norteamericana están alentando una inminente invasión de las fuerzas norteamericanas. Aquí también nosotros estamos rodeados. Lo hablábamos con una compañera hace pocas horas también en relación a esto, cuando nos decían, bueno, tienen ustedes la posibilidad en Argentina del año que viene cambiar el color político y las situaciones políticas sociales que puedan llegar a ser una transformación. No dudamos de ello, pero tampoco dudamos en que no va a ser fácil, porque estamos rodeados de traidores y de gente sátrapa en nuestro país. Usted tiene en Brasil a Bolsonaro, un pro-genocida, un pro-asesino, un misógino, un un nazi sionista, ¿sí? Después lo tenemos a Piñera en Chile, y bueno, estamos rodeados por dos fuerzas muy grandes a nivel armamentístico, por dos fuerzas muy grandes e influyentes con las fuerzas norteamericanas, y que inclusive habilitan el desarrollo de bases norteamericanas del Comando Sur. Perú lo mismo, tiene lo mismo allí, y bueno, y por supuesto Colombia con todas las bases. Yo creo que más allá de que logremos un cambio de color político en la Argentina, el peligro, como decía Amado Boudou, que luego de 4 meses de haber asumido Cristina, le vinieron con este quilombo cortando las rutas en el país con el campo, donde inclusive hubo muertos y no hubo condenados, ¿sí? Error de la justicia en los tiempos de Cristina, ¿sí? Nadie denunció, nadie hizo responsables a los tipos que cortaron la ruta y provocaron muertes. Bueno, eso comentario entre comillas. No olvidando eso, lo que dice Amado Boudou, si Cristina o cualquier otro del campo nacional y popular que se llegase a postular y ganar elecciones en nuestro país, no va a estar exento de un intento de golpe nuevamente, pero no van a esperar 4 meses. Y lamentablemente, entre todos esos países horrorosos que nos rodean, nosotros quedaríamos en jaque, porque estamos rodeados ya de bases. Y además también estamos poniendo en peligro a Bolivia. Claro, claro que sí. Porque Bolivia está más rodeada que nosotros, creo, de los malditos bastardos imperialistas. Y ahí nomasito está Venezuela siendo hostigada. Y el hostigamiento a Cuba, bueno, ya estamos acostumbrados, es permanente. Entonces la gran esperanza... nuestra, el eje de la esperanza le vamos a llamar nosotros, el eje del bien, Cuba, Venezuela, Bolivia, y vamos a ver si es esperanza también, México, un poquito más al norte, por las medidas que viene tomando hasta ahora Manuel López Obrador, parece que va a sostener la esperanza. Uh-huh. Hoy la columna que nos envió nuestro compañero Enrique Sandoval habla sobre algo que tiene que ver con la reforma educativa, con la reforma universitaria, que hubo una reforma y aparentemente esa reforma no era lo que el ambiente universitario necesitaba, y Andrés Manuel López Obrador aparentemente ha derogado esa reforma. En realidad usted debería acordarse, nosotros en aquellos años la reforma fue duramente criticada, y bueno, y el compañero la desarrolló bastante en su momento. Sí, está siendo derogada, y bueno, y hay otras medidas que, bueno, nos dan esta esperanza. Y la otra esperanza, verde esperanza, vino de la Argentina. Cuando cantamos, cuando creemos que América Latina va a ser feminista, y cuando creemos que de alguna manera las mujeres se van poniendo de pie y van consiguiendo alguna reivindicación. En realidad no es reconocer alguna reivindicación, sino que cuando usted habló de misoginia, de la misoginia de Bolsonaro, también esto que pasó con la esperanza, estoy hablando del movimiento de actrices de Argentina y del hashtag Mira cómo nos ponemos. En aquel momento fue como que surgió, brotó cual alcantarilla la misoginia social de una manera que a uno le da vómito estar en las redes viendo los comentarios. Y en los medios, viendo los comentarios y las puestas en duda de lo que la Axis, Selma, no me acuerdo la apellido, ¿se acuerda usted? No, bueno, pero... denunció a este también mediático Juan Darter. En relación a eso, lo he manifestado en las redes sociales con mis dos personalidades del doctor Merengue, como siempre jorobo, ¿no? Juan Pérez y Norberto Gansi. He manifestado que viendo y leyendo expresiones de personas pertenecientes a mi mismo género, cada vez me avergüenzan más. Me da muchísima vergüenza pertenecer al género masculino. Me da muchísima vergüenza que aún no se den cuenta de que realmente hemos sido los provocadores de una involución en la raza humana. Porque es mentira que hemos evolucionado. Hemos involucionado. Y recién ahora que el género femenino, las mujeres, nos están sacudiendo la cabeza para que aprendamos a ver aquello que nos hemos negado durante tantísimos, durante cuántos siglos, bueno, yo creo que no reciban, no entiendan, no escuchen, no quieran aprender esto que tenemos que aprender obligadamente, porque no podemos continuar con las mismas prácticas. A mí me avergüenzan las respuestas de muchos hombres, me avergüenza muchísimo las respuestas y el accionar de muchos hombres. Hasta no solamente vergüenza, sino muchas veces me provocan vómito. Sí, en realidad el movimiento es muy intenso. Fíjese qué tan intenso ha resultado, que aparte de brotar toda esta misoginia oculta, que en realidad ha adquirido aristas verdaderamente vergonzantes para el género humano, no para el género masculino, además de eso, ha llegado a ser, bueno, en mi humilde interpretación, que una asociación de derechos humanos de allá de Managua, de Nicaragua, del país, que o sea, ese organismo que apoyó la denuncia de esta actriz, ellos la asesoraron para que ella pudiera hacer esa denuncia y demás. Esa comisión fue disuelta, creo que 2 días después, o por lo menos se le retiró el apoyo, en una decisión del Congreso. Es decir, me parece que se están moviendo como muchas piezas, ¿no? Esto parece ser como una suerte de dominó. Y también estamos atentas a que realmente la justicia del país a donde se hizo la denuncia logre, y esa era nuestra esperanza, trabajar con la justicia argentina para que esta denuncia llegue a tener dictamen, digamos, llegue a tener sentencia, llegue a hacerse el proceso completo de judicialización, ¿no? De hecho, hay detalles escabrosos, pero tremendamente, de mentiras descaradas por parte del acusado. Hay toda una cuestión que se sostiene y que va a mover el tablero, definitivamente. Ya. Bien, no, el tema no se agota, ¿sí? No, creo que a veces se nos agota el tiempo para poder desarrollar o expresarnos sobre muchos temas. Otro tema que yo quiero tocar antes de arrancar de pleno con el programa está relacionado aquí a la provincia de Córdoba. En la Argentina ustedes se habrán enterado que la criminal secuestradora, la asesina Patricia Bullrich, ministra de Inseguridad de la Argentina, estaba promoviendo la legalización, entre comillas, del gatillo fácil, ¿sí? Que le llamaron algunos doctrina Chocobar, ¿no? Doctrina Bullrich, doctrina Macri. Jorobando, nosotros decíamos, si ustedes habilitan que a un ladrón se lo puede matar por la espalda y nadie es culpable, bueno, matémoslo de un tiro en la espalda a Macri, no somos culpables, porque si es un ladrón prácticamente confeso con todo lo que se le ha demostrado. Incitación a la violencia, apología del delito, me pueden acusar, así que no hay problema, hagan lo que quieran, me ne frega. En relación a eso, la provincia de Córdoba tuvo algunas actitudes, yo digo que dubitativas, ¿sí? Bien. Porque, ¿qué es lo que firmó don Echoretti, digo, perdón, Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, con la criminal Bullrich? ¿Qué es lo que firmó? Firmó avalando los operativos de gendarmería en la provincia de Córdoba. Pero le dijo que no al gatillo fácil. Pero, por eso digo, hablé de la actitud dubitativa, ¿no? ¿Me explica cómo sería? Mira, el gendarme, que debería estar custodiando las fronteras de la patria, ¿no? Como te hacían la publicidad en una época, centinelas de la patria, ¿no? Bueno, el gendarme o la gendarme, le gendarme. Le gendarme. Claro. Sube al bondi y te dice, mostrame los documentos, abrime la mochila. Y si vos le decís, no, yo no te muestro nada, porque es mi derecho y mi libertad, te pueden llegar, te llevan de una pestaña, y si vos te querés escapar, te pegan un tiro por la espalda, y ahí habilitaron, entre comillas, el gatillo fácil. A ver, yo sería una frontera, por eso me están revisando a mí. Parece que sí, te van a revisar la frontera, sí. Y ahora esto de Schiaretti, que tampoco entiendo, porque, a ver, dice que no al protocolo Bullrich. ¡Oh! ¿Sí? De ninguna manera, ni falta que le hace. Pero por supuesto que no le hace falta. Mira, yo, a mí me es muy difícil desvincular la hipocresía del tipo llorando en las condenas a los genocidas, en los juicios aquí en Córdoba, y hacer esto. Y respaldar a los policías que estuvieron acusados de... que están acusados cada vez que hay casos de gatillo fácil, aunque el protocolo no los habilite. Entonces, bueno, yo ahí voy a recordar, por si alguien no lo escuchó, la postura de Gustavo Godoy, esta en la que él nos hacía ver que en realidad lo que están tratando es de evitar condenas futuras a los asesinos mediante ese protocolo. Claro, claro. Bueno, dicho todo esto, que esta, este panorama cuasi general de las situaciones de afuera de nuestro país, de aquí del continente, y del país y la provincia, vamos a dar inicio al programa del día de hoy, si a usted le parece bien. Se nos hizo un poco largo. Un poquito largo, bueno. ¿Se la bancan ustedes? Bueno, che, mira, tenemos la, como estamos en una radio web, que es nuestra radio web, ¿sí? Hacemos lo que queremos. Entonces, nadie nos viene a echar, salvo que nos vengan a cortar la luz. Bueno, después retomaremos la grabación después, qué sé yo. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar el programa, el bloque internacional del día de hoy, como lo venimos haciendo puntualmente cada domingo, con la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Andrés Manuel López Obrador. Plan de rescate del Sistema Nacional de Salud. Buenos días, hermano Roberto. Es una guerra declarada y la tiene perdida de antemano la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es así que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi se desmaya a la mitad de su informe. Era planteado por Porfirio Muñoz Ledo del Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Obrador y el ministro Vidal Morales, y en la esquina Martí Batres del Senado. Sin embargo, Aguilar Morales inició su discurso en el podio, y antes que se desvaneciera, solicitó sentarse, a lo que se demostró la sencillez del propio Andrés Manuel López Obrador, quien acudió a su auxilio tocándole el hombro. Este hecho, ningún medio o televisión lo sacó al aire, porque todavía, hermano Alberto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy fuerte y carga con el ominoso pasado de corrupción del régimen anterior. Según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 4 años, 36 magistrados y 49 jueces fueron sancionados por incurrir en irregularidades. Es la primera ocasión que es hecho público el informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Luis María Aguilar Morales. Después del informe, es una tradición que el presidente en turno, pues bien, AMLO rompe esa tradición y no asiste a la comida tradicional de los ministros de justicia. Hasta el último momento de su encargo del presidente de la SCJN, el ministro Luis María Aguilar Morales defendió los ajustes salariales de ministros y jueces del Poder Judicial, que pasará por la Cámara de Diputados. Tal parece que diputados acuerdan que el propio Poder Judicial defina el monto de los salarios y que se reducirá a los nuevos elementos que ganarán menos que el presidente de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó a los legisladores de Morena que no habrá aumento de gasolina en el 2019 y que el presupuesto para gobernadores y presidentes municipales del país tendrá un 10% de incremento. El plan de rescate del sistema de salud, hermano Norberto, tendrá un fondo de especial de 25 mil millones de pesos, anuncia Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional. Este viernes estará en Yucatán AMLO para suscribir un acuerdo que el Sistema Nacional de Salud esté a cargo de la Federación, utilizando un fondo especial de 25 mil millones de pesos para garantizar la gratuidad de medicamentos y atención médica, mejorar el servicio y que no falten los medicamentos, que serán gratuitos. Esto será efectivo primeramente en 8 estados, incluidos Yucatán, donde se suscribió el convenio entre el gobierno federal y estatal. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamavado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Encontrar la verdad, una demanda, ajá, yo, una demanda, así que haciendo ahora una demanda, para encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda.

implementa una serie, bueno, implementa o impone una serie de reformas, y particularmente la reforma educativa es de las que más, es de las únicas, digamos, es de las que de manera específica se resiste, hay más reticencia de alguna manera, hay más lucha social, no se logra imponer del todo, pero pues en realidad hablar de la reforma educativa refiere precisamente a hablar de una abierta lucha de clases acá en México, particularmente con ese sector de los profesores que es de los actores políticos más importantes de acá de la nación mexicana, y pues del gobierno abiertamente neoliberal represivo de Peña Nieto, que seguramente conocen bien o han escuchado hablar en América Latina. Antes de que AMLO llegara a la presidencia, este compromiso social, particularmente con los profesores, respecto de la derogación de la reforma educativa, pues era algo ahí muy hablado, muy controversial. Se decía que no se iba a poder hacer, que solamente era una mentira para que votaran por él. Pero en realidad, apenas esta semana AMLO ya firma de manera concreta la derogación de esa reforma, y él lo dice de manera clara. Él habla de esta reforma de Peña Nieto, que es, dice que es una reforma abiertamente neoliberal, dictada o dictaminada más bien principalmente por el Fondo Monetario Internacional, en donde pues bueno, se crea el INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y en realidad es un instituto que implemente, o sea, que en lugar de implementar una reforma educativa, implemente una reforma laboral, porque la reforma educativa de Peña Nieto, es decir, esta reforma neoliberal, era principalmente punitiva. La función de este instituto era hacer las evaluaciones, y si los profesores reprobaban más de dos veces, pues simplemente les quitaban el empleo, les quitaban sus plazas, y al final pues no les daban ningún tipo de capacitación. Entonces lo que dice AMLO es, esa reforma no sirve de nada, porque además de que se gastaron muchos millones de pesos en esta institución, en promocionar la reforma, en las evaluaciones, pues al final el nivel educativo en México pues sigue siendo muy, muy, está en detrimento, digamos, está en crisis, podríamos decirlo. Lo que nos dice de manera concreta AMLO es que él va a respetar, garantizar estos derechos laborales y gremiales, y también las plazas que dan certidumbre respecto del empleo de los profesores. AMLO y también los profesores no están en contra de las evaluaciones periódicas, pero sí están en contra de que estas sean punitivas en relación a que sean evaluaciones que al final terminan quitándole el empleo a los profesores. Entonces, sí se habla de evaluaciones, AMLO está hablando de evaluaciones, los profesores también no están en contra de las evaluaciones, pero son evaluaciones diagnósticas y diferenciadas por región, porque en realidad acá en México las necesidades educativas, los contenidos diferenciados por región, pues es algo es algo fundamental para cualquier reforma educativa, digamos, de tipo social, con contenidos verdaderamente educativos. Acá en México, por ejemplo, hay una diferencia radical entre las necesidades educativas de ahí en las normales rurales, por ejemplo, de donde desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. O sea, estas escuelas, los profesores de estas escuelas y los alumnos de estas escuelas normales rurales tienen diferencias educativas respecto de las escuelas y necesidades de los profesores y los alumnos de las escuelas en la ciudad. O sea, son cosas diferentes. O sea, no podemos estandarizar simplemente un canon de educación por competencias en donde evaluemos a todos por igual. O sea, ahí hay una primera diferencia que está teniendo muy en cuenta el actual presidente legítimo AMLO. Ahora, en segundo lugar, AMLO nos habla, digamos que, o sea, nos habla de que si vamos a hablar de mejora de la educación, digamos, en términos nacionales, solamente se puede hacer con el consenso y la participación de los padres y los maestros en las modificaciones que se hagan en materia de educación. O sea, no se está hablando de democracia, por supuesto. Es una cosa que no existía en la reforma educativa de Peña Nieto. Además, nos habla de la implementación obligatoria de materias de tipo humanística, como son el arte, la música, los valores, el civismo, por supuesto el deporte, que acá en México la cuestión de la diabetes juvenil es una cuestión grave también, y nos habla también de la creación de nuevas universidades, nos habla de 100 nuevas universidades que va a realizar en su sexenio, 300.000 becas a alumnos de bajos ingresos. O sea, es lo que está hablando, de manera general AMLO. Pero para hablar de manera precisa de este compromiso que firma prácticamente con México, o sea, es un compromiso de la derogación de la reforma educativa. Para hablar de eso de manera muy particular, hay que referir que actualmente está en curso una modificación del artículo 3 constitucional, es el que habla de la educación, y hay una modificación específicamente a la fracción 2 de este artículo, que habla de ponerle atención principalmente a la calidad de la educación. Así dice, calidad de la educación. Todos sabemos que cuando los neoliberales hablan de calidad de la educación, y cuando lo plasman en documentos, por supuesto que se refieren a una calidad que está teniendo en cuenta una estandarización educativa respecto de las necesidades del mercado y no así respecto de las necesidades pues de la propia sociedad, ¿no? Entonces, esto es lo que va a quitar AMLO, o sea, la cuestión de la calidad educativa, y en cambio va a privilegiar la cuestión de que la educación sea equitativa, universal, obligatoria, incluso hasta el nivel educativo superior. Y es muy importante porque aquí AMLO está concibiendo al propio magisterio como un sujeto social de transformación social de importancia primaria. O sea, es una modificación a la Constitución que no es menor, o sea, no es una cosa ahí secundaria, no es accidental, es una cosa importantísima, y es una victoria de las luchas sociales en México, particularmente de este sector de la gente, que ahora ha logrado por medio de AMLO plasmar este compromiso social, que es una victoria, digamos, importantísima e incluso inédita en México. AMLO además habla de la desaparición de este instituto, que era principalmente punitivo para los profesores, que solamente se dedicaba a despedir profesores y que los que trabajaban ahí cobraban, pues prácticamente, o sea, se hicieron millonarios estos señores. AMLO dice, vamos a desaparecer este instituto, y para llevar adelante todo este respeto a los derechos laborales, las evaluaciones, pero, o sea, que sean evaluaciones con capacitación diferenciada, dice, vamos a crear un nuevo instituto, una nueva institución, un centro nacional de revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación. Una institución que promete ser más democrática, con participación de docentes, con una carga humanística respecto del funcionamiento educativo en México. Hay nuevos compromisos sociales, y por supuesto que con esta derogación de la reforma educativa, pues hay mucha gente que no le gustó, principalmente a los neoliberales de derecha, ¿no? Un error que creo que sí se cometió aquí en esta reformulación, reescritura del artículo 3 constitucional, es que borraron la cuestión de la autonomía universitaria. Y por supuesto que para las universidades autónomas, pues esto es un gran peligro, ¿no? O sea, ahí incluso un diputado, creo que era un diputado del PAN, obviamente de la ultraderecha, decía que ahí había plan con maña, que había malas intenciones de AMLO porque aquí había quitado la autonomía universitaria, pero pues prácticamente un día después AMLO sale en conferencia de prensa y dice, bueno, nos equivocamos, ahí ese proyecto de ley lo redactamos un poco mal, aceptamos nuestro error y por supuesto que no vamos a quitar la autonomía universitaria. Esa es una cuestión fundamental para la educación en México y para, pues, por ejemplo, para la UNAM de manera concreta, ¿no? Entonces, pues deja callados a los periodistas que intentaron increparlo. O sea, el presidente reconoce el propio error ahí en la redacción, que incluso la ultraderecha, pues ahí con malas intenciones se lo había hecho ver. Y pues esto, o sea, reconocer errores es, digamos, de manera política, de manera en medios de comunicación, y que no se decida tras bambalinas lo importante. O sea, es una nueva forma, un nuevo estilo de hacer política, por supuesto más democrático. Es una victoria social, hay que reconocer que esta es una victoria social, por supuesto, de actores sociales, de luchas, de resistencias. Y no se va a quitar la autonomía, se va a modificar el artículo tercero a favor, pues, prácticamente de la población mexicana, de los jóvenes, de los maestros también. Y esto no significa que ya tengamos que desmovilizarnos, que ya se cumplió la meta. En realidad, nuestra compañera Ana María Ribadeo nos dice que hay es una situación inédita, particularmente, sobre todo para nosotros los jóvenes. No nos había tocado ver algo así, conocer un presidente legítimo, pues es algo que no habíamos conocido, lo estamos conociendo. Pero hay un peligro ahí, porque en realidad la ultraderecha, como ella dice, se ha quedado sin representación política en el Estado. Y cuando sucede eso, en realidad surgen situaciones de peligro. Pueden surgir estados de excepción, pueden surgir neofascismos. De alguna manera sí surgieron las dictaduras militares en América Latina. De alguna manera sí surgió el fascismo actual, con el gobierno de Bolsonaro, y entonces no podemos bajar la guardia. Creo que los objetivos tienen que ser, o tienen que estar basados particularmente en dos ejes. En primer lugar, no bajar nuestras banderas, no bajar nuestras consignas, seguir empujando para que este gobierno pueda realmente cumplir estos compromisos neoliberales que ya había hecho previamente, para que los pueda realizar, los pueda llevar adelante. Y en segundo lugar, tenemos que tener muy claro de que no puede volver la ultraderecha neoliberal acá en México. No podemos volver a ese estado de excepción. O sea, todavía siguen existiendo desapariciones forzadas. El periodismo acá en México es una cosa, es una actividad de extremo peligro. O sea, hay amenazas constantemente a los periodistas, no solamente críticos, sino a los que simplemente están difundiendo la información de manera incluso hasta neutral, casi están matándolos. O sea, todavía esta inercia del estado de excepción, digamos en términos de lo que está sucediendo en las calles de México, pues es algo que continúa, lamentablemente, y particularmente en el gobierno de Peña y en el de Calderón, pues fueron ellos mismos los que implementaron ese estado de excepción. Y con este nuevo gobierno de AMLO, creo que tenemos que apuntalar a que la reproducción de las relaciones sociales, o sea, el Estado, el gobierno de AMLO no puede permitirse, digamos, voltear la mirada o ignorar todas las cosas que aún falta hacer en México. Por supuesto que son muchísimas. Él mismo dice que le entregan, pues, un país totalmente devastado en todos los sentidos posibles. Y entonces, pues, hay que transformarlo, pero teniendo muy en cuenta esto. Se están logrando victorias sociales en el marco del gobierno de AMLO. No solamente son victorias, o sea, no es que simplemente AMLO derogue la reforma, sino que eso es una victoria social, pero se está realizando en el gobierno propiamente de AMLO. Entonces, hay que llevar adelante nuestras propias consignas, nuestros propios proyectos, sin que vuelva la ultraderecha que durante mucho tiempo ha estado ocupando el gobierno. Creo que es lo que yo tendría que decir. Espero haber hablado de manera clara y precisa aquí de lo que está sucediendo con la cuestión actual de la derogación de la reforma. En columnas posteriores vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. También hay victorias sociales, hay victorias sociales importantes en el sector urbano, en el sector de los jóvenes acá de la Ciudad de México, en el sector educativo hay cosas fundamentales, pero lo vamos a comentar después. Por lo mientras les mando un gran saludo a Norberto y también a todos nuestros compañeros que nos escuchan allá en Latinoamérica. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Los que hay en Villa de Ayala por combatir la violencia, 80 conciencias se alzaron en armas. Van los patriotas de entonces detrás de Viva Zapata, expropiando tierras donde la usurpan señores de la aristocracia. Junto a Emiliano cabalgan los 80 sublevados, buscando en la azul montaña montes y quebradas seguro reparo. Compañeros, no lo dudo, se acabará la injusticia, se acabará el latifundio, por México juro que haré la guerrilla. Vamos por tierra y una reforma agraria, no dejaremos que nos quiten las armas. Busco el gobierno vencernos con traición, pero Zapata dio la revolución. No a los ingleses ni al yanqui traicionero, nuestro petróleo es propiedad del pueblo. Lázaro Cárdenas vuelve por Emiliano y grita mexicanos con la revolución. Mexicanos con la revolución. el enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Le toca el turno a El Salvador en la voz del doctor José Mario Zabaleta. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. El martes de esta semana se ha anunciado que el departamento de Cuscatlán es el segundo en El Salvador libre de analfabetismo, en el marco de una de las más importantes propuestas estratégicas en el campo educativo de los dos gobiernos ligados al FMLN, y que ocurre a menos de 6 meses que concluya la actual administración presidida por el profesor Salvador Sánchez Serén. De igual forma, en el evento que sirvió de escenario para la divulgación de esa conquista, también se ha declarado a la ciudad de Suchitoto como el municipio número 124 libre de esa condición. En el mismo sentido, el gobierno salvadoreño espera que al concluir 2018, el país alcanzaría más de 130 municipios de 262, así como la zona de El Trifinio, en la frontera que se comparte con Guatemala y Honduras, y 2 departamentos más libres de analfabetismo, resultado preponderantemente de la labor de los más de 100.000 voluntarios a nivel nacional. Respecto al central departamento de Cuscatlán, se ha informado que en ese logro participaron más de 5.400 voluntarios y que igualmente se ha conseguido mejorar las condiciones de vida de 13.872 personas que desde ya tienen la destreza de la lectura, escritura y cálculo matemático básico, que es lo que comprende la cobertura del programa alfabetizador. No pasó desapercibida la cooperación de la República de Cuba, que desde el inicio de implementación de este programa al nivel nacional ha aportado asesoría y acompañamiento constante, destacándose que para tal fin se ha utilizado el internacionalmente reconocido programa Yo Sí Puedo, que ha sido adaptado a la idiosincrasia y peculiaridades locales para su ejecución. Como parte del componente inclusivo del programa de alfabetización, se ha beneficiado a más de 100 personas con discapacidad intelectual sensorial, quienes aprendieron a leer y escribir con el lenguaje de señas salvadoreñas, con sus siglas LESA. Sánchez Serén, al hablar en el acto de declaración, ha reafirmado que la campaña titulada El Salvador Alfabetizado es posible, para lo que ha convocado a toda la sociedad a unirse a esta tarea. Es de destacar que a finales del mes de noviembre, el gobierno declaró al también para Central Departamento de La Paz como el primero libre de analfabetismo, donde más de 15.000 personas fueron alfabetizadas en sus 22 municipios. Para el caso, su cabecera departamental, Zacatecoluca, se convirtió en dicho momento en el municipio 117 libre de analfabetismo y la tercera cabecera departamental en lograrlo. Previamente lo habían conseguido Cojutepeque, del departamento de Cuscatlán, y San Salvador, considerada ya la tercera capital de Centroamérica alfabetizada. De esta manera llegan unas buenas noticias en medio de tantas otras no tan buenas, en un país que se enfrasca en la llamada campaña electoral para escoger un nuevo gobierno que iniciaría sus funciones el 1 de junio de 2019, y que considerando todas las tendencias de opinión publicadas a la fecha, ya no sería presidido por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por lo que quedaría pendiente la continuación de este proceso alfabetizador, al que a los últimos 2 gobiernos no les alcanzó el tiempo para conseguirlo totalmente. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Amén. cuando me pille la muerte, la voy a esperar. Cajoneando fuerte el bombo, la hago bailar. Salamanca, llévatela. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me topé con una bruja y al despertar, reencontrado con mi suegra, se va a quedar. Salamanca, llévatela. La la la la la la la la. El diablo me anda buscando y no me encontró. Parece ser que le debo un almohadón. Salamanca, llévate. ¡Bueno! Mi chacarerita doble en la cinzón. Machadito y por la noche sale mejor. Salamanquero, yo soy señor. ¡Ave! Mi mujer se me había ido y al despertar yo me la encontré gritando a laburar. Salamanca, llévatela. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si se ha agarrado el pulpero, créamelo, después de los 20 vinos no más metió. Salamanca, llévatelo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me han robado un gallo flaco y sin espolón, ni parriña ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévate. Bueno, mi chacarerita doble está sin sol. Hachadito y por la noche sale mejor. Salamanquero, yo soy señor. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Soy Osvaldo Valer y un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Continuando con la columna, con el bloque, perdón, internacional en el Club de la Pluma, le llega el turno a Venezuela, en la voz de Najib Ilov. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana ha sido tensa y compleja en el país de Bolívar y Chávez. Empiezo este reporte con esta cita de Bernie Sam. Abre comillas. Todavía hay millones de personas en el mundo que siguen creyendo que la crisis que padece actualmente Venezuela es por culpa de Nicolás Maduro, y no del brutal bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos al no tener nuevamente el gran acceso y control del petróleo y de sus recursos naturales. Pero así son los medios de comunicación. Te hacen odiar al oprimido y amar al opresor. Cierra comillas. Cierto. En lo interno del país, el peligro radica no solo en la hiperinflación y el bloqueo económico que venimos siendo sometidos. También lidiamos con los enemigos internos, la burocracia, la corrupción, que están mermando no solo el proyecto bolivariano, están asfixiando el poder popular. Pero el pueblo resiste. Y para impedir el ascenso del fascismo se necesita una línea revolucionaria correcta, de masas, que no solo capitalice y organice el descontento, también los arme ideológicamente, para así dirigir ese descontento contra el enemigo concreto, la oligarquía, los empresarios hambreadores del pueblo, sus cómplices, los burócratas dentro del poder estatal y el imperialismo. En esta semana, el presidente Maduro, en cadena nacional, ha desenmascarado los planes de Estados Unidos y sus colonias, llámese Perú, Colombia y los llamados Argentina y los llamados Grupo de Lima, a nivel nacional e internacional. En él se develó los planes de John Bolton, donde especifican atentados terroristas para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Se están entrenando 734 mercenarios colombianos en Chinacota, Colombia, para ejecutar, entre comillas, ataques de falsa bandera, vestidos con uniformes venezolanos de la Guardia Nacional Bolivariana, para crear un conflicto en la frontera de Venezuela, pretendiendo así causar un vacío de poder, y con ello Estados Unidos pretende convencer al mundo de un gobierno paralelo de transición designado por ellos para Venezuela con apoyo militar de Colombia. La base de la Fuerza Aérea Eglin en Estados Unidos planifica bombardeos desde allá hacia Venezuela. Actitudes dirigidas a imponer un gobierno paralelo el día 10 de enero de 2019, con apoyo de los medios de manipulación y propaganda de Estados Unidos, con canales israelíes sionistas como la CNN y BBC. Es así, compañeros, como vienen planificando y orquestando otro golpe más a la patria de Bolívar, a la digna resistencia de este pueblo, que ha determinado y ha decidido seguir siendo libre y soberano. Queridos compañeros de la patria grande, el 10 de enero, fecha de la asunción del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, viene antecedido por una serie de acciones que ya se han ido replicando en las fronteras de Colombia con varios intentos de grupos irregulares paramilitares, con asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Mientras los medios callan, el pueblo bolivariano, armándose de valor y de coraje con esa tradición de resistencia y heroicidad, está enfrentando a los enemigos internos y externos. Y como decimos aquí, rodilla en tierra, bayoneta calada, con la mira al frente siempre para empañar la vida en la defensa de la patria. Abrazos y éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy careta, precios e intelectuales, la misma mierda.

o más bien dicho, hacia sus intereses económicos e intereses personales de un grupo y arrastrando, por supuesto, a los más estúpidos, a los más idiotas. Me refiero con distintos temas, ¿eh? El tema, por ejemplo, de la migración, el pacto que no quiere firmar Chile junto con Estados Unidos, Israel y otros países gobernados por la derecha y la ultraderecha, en el cual, por supuesto, este pacto migratorio de Marrakech, de Marruecos, de la ONU, insta a darle un sentido humano, un sentido de dignidad y establecer como un derecho humano el tema de la migración. Porque, en fin de cuentas, todos los migrantes, todos, y me incluyo, somos humanos. Sí. Independientemente de nuestra realidad, independientemente de cómo llegamos nosotros, cómo llegaron nuestros ancestros, o cómo van a llegar nuestros hijos a distintas costas, cuando la cosa aquí no esté bien, o cuando la cosa aquí estaba bien y en otras partes estaba muy mal, cómo llegaron, ¿ya? Cómo se dieron las condiciones, en fin. ¿Qué les puedo contar yo? Yo soy nieto de inmigrante, ¿ya? Yo fui inmigrante. Por razones obvias, llegué a un país donde vivían también migrantes, ¿eh? Y no fue tanta la complicación, sí había que cumplir con ciertos requisitos. Capaz que para muchos los requisitos migratorios en la República Argentina son muy jodidos, ¿no? Sí, son jodidos, pero hay que establecer y hay que desarrollar y hay que hacerlos, como corresponde, hasta lograr una erradicación precaria o permanente. En Chile es distinto. En Chile, aquí no se juzga al migrante o no se le da una razón específica al migrante para quedarse, porque sí, hay razones, entre comillas, humanitarias, entre comillas, que no son otra cosa más que razones políticas del gobierno de derecha para que los migrantes de nacionalidad venezolana se queden en este país. Y ese retorno humanitario que se le da a los haitianos por el solo hecho, y yo lo voy a ser bien sincero y lo digo todo el tiempo, ¿no? Por el solo hecho de ser negros y por ser pobres. Por esas dos razones, ¿eh? Nada más. El gobierno y la gente de derecha de Chile no quiere a los haitianos. Si apenas, si hubiera una posibilidad de decretar y decir que los mapuches son argentinos, le harían un retorno humanitario también a los mapuches de acá, al Gualmapu, hacia la Argentina. Eso harían, por supuesto. Pero no entender que la migración, en realidad, es dolorosa para el migrante, es dolorosa para las personas que están en esa situación. Fue dolorosa para los chilenos que tuvieron que migrar a Argentina, migrar a Venezuela, migrar a distintas partes del mundo, por razones muy simples, que no pueden ser más que otras razones políticas, porque en realidad el derecho a vivir, el derecho a vivir en paz, el derecho a comer, el derecho al trabajo, el derecho, en realidad cuando se conculcan todos esos derechos en un país, son razones políticas por las cuales, al fin de cuentas, los migrantes llegan a golpear puertas de otras fronteras, a desembarcar en otros lugares, a aterrizar en otras tierras. Es por razones políticas. Mucha gente me podría decir, no, pero estás equivocado. Hay exiliados económicos y exiliados políticos. No, señor. Hay exiliados, hay desterrados, hay migrantes, y todos son por razones políticas. Miraba yo hace tiempo atrás, o sea, más bien dicho, hace unos días atrás, una serie, ¿ya? En la cual planteaba cómo los paramilitares en Colombia, en el tiempo de la guerra contra el narcoterrorismo, ¿ya? En el tiempo en que Colombia se debatía en que si era un estado narco o no lo era, estaban los paramilitares, ¿ya? Estaba esa fuerza sucia, ¿ya? De tarea del Estado colombiano, que supuestamente eran unas bandas de ultraderecha que se dedicaban a combatir a la guerrilla y también combatían a los campesinos que habían compartido de una u otra manera en parte su vida, en parte su siembra con los guerrilleros, por razones obvias, porque en realidad los guerrilleros pasaron por ahí. Pero a fin de cuentas, estos delincuentes de ultraderecha, provocaron provocaron este desplazamiento de campesinos, el cual llegó incluso hasta nuestro país. Muchos colombianos llegaron acá, hijos de campesinos, campesinos también colombianos, que vinieron a golpear nuestras puertas y nadie dijo nada. Nadie dijo por qué. Nadie dijo, aquí hay una persecución política. Sí, hay una persecución política. Y una persecución política a los más pobres, los cuales llegaron a estos lugares que a tratar de buscar algo para poder sobrevivir. Pero nadie habló de su realidad, como nadie habla de la realidad de los haitianos, como nadie habla cómo ese país está siendo, entre comillas, despejado, por decirlo así, haciendo una suerte de expulsión de sus habitantes para que algunos empresarios, como la familia Clinton y otras personas, se queden a cargo de esas tierras, tierras muy ricas, por supuesto, que no son productivas, que la forma como se produce en el modelo capitalista, ¿no? Y que solamente se puede producir frutos con características de frutos orgánicos. Un muy buen negocio, ¿no? Un muy buen negocio para ellos y un muy mal negocio para los pobres del mundo. Por supuesto, tú dirás, si eres pobre no puedes estar instalado en un terreno que es rico, ¿ya? En recursos naturales, ¿ya? Es rico en nutrientes, es rico en energético, porque tenlo por seguro, querido hermano, querida hermana, latinoamericana, africano, de donde sea, tu vida corre riesgo y tu vida no va a durar mucho en ese lugar. Así que, ¿quién convierte a los migrantes en esa condición? No es otra que este modelo o este sistema capitalista, ¿ya? No es otra cosa más que eso. ¿Qué mejor forma de luchar contra la migración es dejar que la gente vive en paz en su tierra, de la no injerencia, de la no intromisión en los asuntos políticos, ¿ya? Y en las decisiones de los pueblos. Qué interesante sería en que todo el mundo pudiera volver a su tierra, ¿no? Qué interesante sería en que nadie tuviera que emigrar, solamente tuviera que salir a pasear y a disfrutar y a conocer a otras tierras. Pero lamentablemente tienen que venir, y tienen que venir tal como lo hacían todos los migrantes en este siglo, el otro y el anterior. ¿Ya? No hablo hace 500 años atrás, porque esa avenida fue bastante terrible, no bastante dramática, la llegada de esos migrantes, entre comillas, que venían con la Biblia y la espada. Me refiero a estos otros migrantes, como migrantes como fueron mi bisabuelo, mi abuelo, en fin, la gente que llegó de Europa a Argentina, desembarcó allá, la gente que llegó acá desde Argentina, pasó la cordillera hasta este lado, otra gente que vino en el Winnipeg de España, escapando de la guerra, de la represión franquista, en fin, nosotros, los países de América Latina, hemos forjado nuestra cultura como países indoamericanos, ¿ya? Capaz que latinoamericanos, sí, pero más que nada como indoamericanos. Americanos en el sentido de que nosotros, ¿ya? Somos de un continente formado y diseñado por una cultura que nos corresponde a estas tierras, e indo, hablando de la indianidad, hablando de todos nuestros pueblos originarios, porque en realidad, de una u otra forma, nuestra cultura se fundó sobre otra cultura o dentro de otra cultura, como quieran verlo ustedes. En fin, este pacto migratorio, ya, si bien es cierto, no lo he leído yo en su contexto, yo creo que todos debemos pensar que emigrar sí es un derecho humano y por lo menos tenemos que tratar de sobrellevar y ayudar a quienes están en esa situación. Y lo otro, lo más importante, en vez de ir a ser de policías a Haití, tenemos que ir a solidarizarnos con el pueblo haitiano y ayudar a que ellos tengan la posibilidad de gobernarse y recuperar la tierra para sus habitantes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se pretende en Chile, en el territorio, en el cual Mapu, en que los mapuches se transforman en migrantes, y estas empresas extractivas, forestales, madereras, ¿ya?, se apropian de su tierra y ellos se queden sin nada. Así de simple. Entonces yo creo que apuntando a eso, apuntemos a que los originarios recuperen sus territorios, recuperen su dignidad, ¿ya?, y se conviertan en lo que siempre han querido ser, en un pueblo-nación, y para que no exista esa migración forzada hacia la capital, por ejemplo, donde los jóvenes mapuches tienen que emigrar, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a buscar trabajo en la construcción, en la industria panificadora, en fin, y pierden su contacto, pierden su relación con su tierra, con su origen, por supuesto. Bueno, señor Piñera, si se va a seguir rascando, hágalo de una manera más decorosa, por lo menos en privado, no en público, y en fin. Dejo este tema para todos ustedes, y que, bueno, acá las cosas en la Araucanía van avanzando, se descubrió la gran verdad, y la gran verdad era una tragedia. En fin, la policía militarizada está en retirada, entre comillas, ¿no? Y el gobierno no reconoce su responsabilidad política en este crimen y en todos los crímenes. Y también, por supuesto, hay que apuntar al gobierno anterior y a todos los gobiernos anteriores que comenzaron este crimen organizado en contra de este pueblo, el pueblo nación mapuche. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Norberto. Estás escuchando el Club de la Pluma. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي Les habla Rubén Patagonia para los hermanos, los peñis, como dice el mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Y finalizamos el bloque internacional, como de costumbre, como venimos haciendo desde hace un largo tiempo, con el informativo ALBA que elabora la gente de América 21. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias que, como en cada encuentro, nos hará recorrer distintos puntos de nuestro continente. Saludamos, como en cada emisión, a Adrián Fernández. Hola Giselle, bienvenida también a esta edición del ALBA de América Latina. En la misma semana en la que llegaron a Venezuela modernos aviones militares rusos, el presidente Nicolás Maduro denunció con nombres y otros datos que Estados Unidos y Colombia preparan una nueva ofensiva para acabar con el gobierno bolivariano. Ambos temas, la llegada de los aviones rusos a Venezuela y las denuncias de Maduro, están incluidas en el sumario del programa de hoy. También serán parte de nuestro recorrido Chile, Argentina, Paraguay y México. En Bolivia se vivieron en los últimos días, como hacía mucho tiempo no sucedía, hechos de violencia generados por grupos de la derecha que incluyeron la quema de edificios públicos en Santa Cruz. También vamos a hablar de este tema. Ingresá en www.americaxxi.com. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció esta semana que grupos paramilitares en la zona de la frontera entre Venezuela y Colombia, con asistencia del gobierno de los Estados Unidos, está preparando un plan para acabar con el gobierno bolivariano. Maduro denunció que en la zona fronteriza con Colombia está siendo entrenado un grupo paramilitar de más de 700 miembros. El jefe del Estado venezolano aseguró que esa fuerza opera en el departamento norte de Santander, cuya capital es Cúcuta. El grupo mercenario, dijo Maduro, está integrado tanto por colombianos como por venezolanos. Ante la prensa nacional e internacional, Maduro señaló con información precisa que estos paramilitares preparan ataques denominados como falsos positivos. Este tipo de casos se utilizan para intentar justificar acciones militares posteriores, es decir, la fabricación, la construcción de un hecho violento para generar intervenciones militares. La intención de este grupo, según la denuncia del gobierno venezolano, es realizar operaciones en la frontera que luego sean adjudicadas a funcionarios de Venezuela para provocar una escalada de tensiones militares con Colombia. Maduro utilizó la presentación ante los medios de comunicación, tanto de Venezuela como del exterior, para denunciar un complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, asesinar al presidente e imponer un gobierno dictatorial. Hoy vengo otra vez a denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Lo estoy diciendo para que se sepa, para develar sus planes. Son muchos planes. A John Bolton lo llaman en los pasillos de la Casa Blanca Mr. President, porque él dice que él puede decidir por su cuenta todo lo que haya que decidir. Y en el caso de Venezuela dice que él va a derrocar al gobierno de Venezuela. Y mantiene contactos y comunicación con sectores de la ultraderecha golpista venezolana. Ha convertido a Colombia en la base de operaciones de estos planes enloquecidos, llenos de odio, que vamos a derrotar. Tengan la seguridad que los vamos a derrotar. En la misma conferencia de prensa en la que hizo esta denuncia, el presidente Maduro aseguró que a Venezuela están llegando buena información desde Brasil, según las cuales el pueblo y las fuerzas militares de Brasil quieren paz y cooperación con Venezuela. Dijo textualmente el presidente bolivariano: nadie en Brasil quiere que el gobierno entrante de Jair Bolsonaro se meta en una aventura militar contra el pueblo de Venezuela. Viajamos hacia México. Allí, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados su iniciativa en materia de educación que cancela la reforma impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. Vamos a presentarles el Plan General de Educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece en lo fundamental el derecho a la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior en las universidades tengan la oportunidad de estudiar. En el periodo neoliberal, la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa, que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. No podemos llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo, la colaboración de los padres de familia y de los maestros. Este es otro lineamiento general. Y también mencionar que nunca jamás se le va a faltar el respeto a los maestros. Nos detenemos ahora en Argentina. El informe de Ignacio Díaz. En un histórico fallo judicial en Argentina, dos exgerentes de la multinacional Ford y un militar fueron condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos en esa planta fabril y cometidos en abril de 1976, un mes después del golpe de Estado. El caso es clave porque por primera vez directivos de empresas recibieron sentencias por sus acciones durante la última dictadura militar, que se prolongó hasta diciembre de 1983. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que condenó a 15 años de prisión al excomandante del cuarto cuerpo del ejército, Santiago Riveros, por ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados. También fueron condenados el ex jefe de manufactura de Ford, Pedro Müller, y su ex jefe de seguridad, Héctor Sibilia, a 10 y 12 años de prisión respectivamente, por ser partícipes necesarios de los secuestros y torturas. Según la sentencia, emitida por unanimidad, los acusados cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que el tribunal rechazó los planteos de prescripción hechos por las defensas. Los crímenes fueron cometidos contra 24 trabajadores de la empresa Ford y en el juicio oral se consideró como probado que el régimen militar y los integrantes de la compañía actuaban en conjunto para su realización. Para el tribunal, quedó acreditado que directivos y empleados jerárquicos de Ford tomaron decisiones y dieron colaboración concreta para estos secuestros y torturas. La justicia consideró que las penas deben cumplirse en cárceles comunes, pero por la edad actual de los condenados fueron habilitados a cumplir la prisión en sus hogares. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. América 21 y el ALBA de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. Más información en www.americaxxi.com. El arte como medio, la poesía como transformación. Natalia Lafourcade, cantante mexicana. En mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver. Volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. que pase, que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor. Un rojo amarillo pitaya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. La información nos lleva en este momento a Chile, país en el que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, admitió ante legisladores que el gobierno mintió en las primeras horas luego de que las fuerzas militares asesinaran al comunero mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre pasado, aunque trasladó la responsabilidad a los uniformados. Chadwick fue interpelado el martes por la Cámara de Diputados en una sesión pedida por la oposición y liderada por la diputada Emilia Nullado del Partido Socialista, en presencia de representantes de la comunidad, entre ellos el padre del joven Catrillanca. Se le preguntó al ministro por los hechos ocurridos en la comuna de Arcilla, en la región de la Araucanía, cuando Catrillanca fue baleado por las fuerzas de élite del llamado Comando Jungla. Chadwick acusó a los carabineros, fuerza de seguridad chilena, de entregar la información falsa durante las horas posteriores a la muerte del comunero y se escudó en que eso lo llevó a decir cosas que no fueron ciertas. Especificó también que en los hechos quedó comprobado que el joven Camilo Catrillanca y el menor que lo acompañaba no tenían armas, que no hubo ningún tipo de intercambio de disparos, que el tractor en el que se desplazaba la víctima no estuvo en ninguna línea de fuego y que sí hubo una cámara de videos. La existencia de esta cámara de videos fue negada en el primer momento, ya que podría ser un elemento de prueba del operativo que provocó la muerte de Catrillanca. La legisladora Nullado, representante del pueblo mapuche en el Congreso chileno, abrió su intervención hablando en mapudungún, lengua del pueblo originario, y recordó que por primera vez el pueblo mapuche tiene la oportunidad de interpelar al Estado de Chile. Por primera vez, luego de 500 años desde la ocupación colonial y más de 200 años de la formación del Estado chileno, por primera vez nuestro pueblo mapuche tiene la oportunidad de interpelar al Estado de Chile, aplicando este instrumento constitucional para denunciar hechos dolorosos y brutales cometidos contra nuestro pueblo. Hoy día, como diputada, como mujer y como mapuche, lo interpelo en su calidad de ministro del Interior y Seguridad Pública para esclarecer la responsabilidad política del gobierno por el asesinato del huaychafe Camilo Catrillanca, proveniente de la comunidad de Temucuicui en Arcilla. Ministro, ¿cree usted que el asesinato del lamien Camilo Catrillanca existen responsabilidades políticas que deban ser investigadas? El presidente de Bolivia, Evo Morales, y varios de sus ministros denunciaron que con los últimos hechos violentos que incluyeron el incendio del edificio del Tribunal Electoral en Santa Cruz, la derecha busca atacar a la democracia en el país que entra en un año electoral. Morales condenó los actos delictivos de la derecha registrados el día martes en la ciudad de Santa Cruz, donde un grupo de manifestantes incendió el Tribunal Electoral Departamental, además de otros edificios, luego de una protesta convocada por comités cívicos y dirigentes de la oposición. Las protestas tuvieron lugar después de que la Justicia Electoral de Bolivia habilitara al binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera para las elecciones de 2019, junto con otros 7 binomios que van a competir en la primera instancia de las primarias de enero próximo y luego en las generales de octubre. Morales dijo que su gobierno condena estos actos delictivos de la derecha que dicen defender el Estado de Derecho, pero destruyen las instalaciones del Estado. Repudiamos y condenamos lo que pasó ayer en Santa Cruz. Atentar a Entel es como quitar bono Juancito Pinto de los niños. Ustedes saben que buena parte de las utilidades de Entel es para bono Juancito Pinto. Atentar a los impuestos es para decir indirectamente que Bolivia no tenga plata. Después se creen demócratas, porque nosotros ganamos con más del 50-60%, nos acusan de dictaduras. Los demócratas, supuestos demócratas, atentando al Tribunal Supremo Electoral. Es una forma de amenazar. Y cuando ya no pueden, se contratan 20 expresidentes para que hable contra mí, contra la Álvaro. No se puede entender. Pero ¿quiénes son los expresidentes? 20 expresidentes del mundo. Los invasores a Irán, los privatizadores, los que están en comandos solamente para intervenir y saquear sus recursos naturales. Tantos pedidos de que Evo Álvaro no sea candidato. Yo digo, eso no es miedo al Evo ni al Álvaro. Es el miedo al movimiento indígena originaria. Eso es miedo a los obreros. A su turno, el viceministro del Régimen Interior y Policía de Bolivia, José Luis Quiroga, denunció que la violencia ejercida por grupos de la oposición boliviana corresponden básicamente a estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno en la quema del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y el saqueo y destrucción de otras instituciones del Estado que buscan romper la democracia en Bolivia. Volvemos a Venezuela de la mano de Roxana Martínez. En el marco de los convenios técnicos y militares suscritos tras la visita del presidente Nicolás Maduro a Rusia, una comisión de la Fuerza Aeroespacial Rusa arribó esta semana a Venezuela para la realización de maniobras aéreas conjuntas. 4 aviones militares de la Federación Rusa, entre ellos 2 modernos y poderosos bombarderos estratégicos, además de un avión de transporte y un avión de largo alcance, iniciaron las maniobras sobre el Mar Caribe junto a casas de la Fuerza Aérea de Venezuela. En un comunicado, el Departamento de Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa de Rusia señala que las aeronaves sobrevolaron las aguas del Océano Atlántico, así como los mares de Barents, Noruega y el Caribe, y que en ciertas etapas del vuelo fueron acompañados por cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Noruega. El comunicado afirmó también que los pilotos cubrieron más de 10.000 kilómetros durante el vuelo, que se realizó en estricta conformidad con el reglamento del uso del espacio aéreo internacional. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, junto al Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dieron la bienvenida a los llamados cisnes blancos, como se conoce a los aviones Tupolev 160. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Padrino López detalló que estos intercambios de vuelos operativos tienen el objetivo de elevar el nivel de operatividad de los sistemas de defensa, afianzar la integración en términos de cooperación técnico-militar y el intercambio de experiencias entre ambos países. Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desestimó el vuelo de bombarderos estratégicos rusos a Venezuela, cuya misión calificó como despilfarro de fondos públicos. Por su parte, el senador norteamericano Marco Rubio sostuvo que las maniobras militares que realizan Caracas y Moscú muestran la amenaza que ambos regímenes representan para la estabilidad en la región y la seguridad nacional de Estados Unidos. El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó de irrespetuosa y cínica la reacción del secretario Pompeo contra la cooperación militar entre Rusia y Venezuela, mientras que Padrino López reiteró que nadie debe temer con la presencia de estos aviones logísticos y bombarderos que han pisado territorio venezolano. Somos constructores de la paz y no de la guerra, aclaró el titular de defensa. Desde Caracas, Roxana Martínez. Es momento de ir a Paraguay. Presentamos a Jorge Zárate. Emerenciano, caudillo del norte, se llama el libro que presentó el dirigente social del Chaco argentino, Emerenciano Sena, en un acto realizado en Asunción, en la Central Unitaria de Trabajadores Auténticos, y que contó con la presencia de dirigentes sociales, hombres de prensa y gente relacionada también al movimiento campesino paraguayo. En los volúmenes el líder explica cómo fue recorriendo su derrotero de más de 20 años en las luchas sociales argentinas, en las que comenzó en el grupo de piqueteros de la crisis del 2000 y a partir de allí fue ganando espacios, tierra y construyendo sobre ese territorio un barrio que hoy es modelo en todo el país. En ese barrio, que tiene 350 viviendas, hay también un centro de salud ejemplar y un colegio construido por las propias manos de quienes lo habitan. La reproducción de ese modelo, entiende Merenciano, es posible con la militancia y el compromiso de la dirigencia social y sostiene que es posible hacer, dar ese salto cualitativo en toda Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur, y abrigaba la posibilidad de que la transferencia de esa metodología pueda ocurrir fraternalmente entre los movimientos sociales de toda nuestra América. El movimiento de trabajadores desocupados, Emerenciano así se llama, la organización madre, es una de las muchas organizaciones que surgieron de aquella crisis y que en los últimos 10 años han conseguido construir 17.000 viviendas en toda la provincia del Chaco. Ejemplos como este ayudan a entender posibilidades en el Paraguay, donde el déficit de vivienda aceptado por las cifras oficiales es de al menos 600.000. Desde Asunción, Jorge Zárate. Ingresa en www.americaxxi.com. Ya en el final del programa, Giselle, digamos que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la propuesta de Venezuela y del Movimiento de Países No Alineados de celebrar cada 24 de abril el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Esto fue aprobado con 144 votos a favor y solo 2 votos en contra, los de Estados Unidos e Israel. La información la dio el embajador de Venezuela en Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien celebró que la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas implica un gran día para el multilateralismo, para la paz y para Venezuela. Moncada destacó que en relaciones internacionales, multilateralismo es la actividad coordinada de conjuntos de países para atender temas de interés común. Su opuesto, recordó, es el unilateralismo o la acción de un solo país sobre el resto de la comunidad internacional. De esta manera, entonces, el próximo 24 de abril de 2019 se conmemorará por primera vez el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. Nos despedimos con algo de música que llega desde Venezuela, la Chiche Manaure y la tribu del Güiro Rojo. Chao. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña está admirable. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña está admirable. En este bicentenario se ha levantado la voz, todos a la gran batalla por la vida y el amor. Somos hijos de Bolívar, de Sucre y de Urdaneta, rodilla en tierra, mi hermano, este pueblo se respeta. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña es admirable. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña es admirable. Viene llegando Manuela con su traje de batalla y mil mujeres dispuestas a defender esta patria. Va llegando Ali primera con Reverón y la Soa, se levantan las guitarras, los pinceles y las rosas. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña es admirable. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña es admirable. Vienen bajando los indios con el cacique guerrero, recuperando la tierra que legaron los abuelos. Va llegando el santo negro con Juan de Dios de la mano y los timbangles de fuego pa' encandilar al tirano. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña es admirable. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los fueros, la campaña es admirable. A la carga, compañero, por los pueblos indígenas. A la carga, compañero, por los que trabajan la tierra. A la carga, compañero, por los pescadores. A la carga, compañero, por compañero. Por una asamblea revolucionaria. A la carga, compañero. Por la independencia definitiva. A la carga, compañero. Aquí no se para nadie que se revienten los cueros. La campaña es admirable. A la carga, compañero. Aquí no se para nadie que se revienten los cueros. La campaña es admirable. A la carga, compañero. La campaña es admirable. A la carga, compañero. Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda serlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea el fin del lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta sociedad. Soy Norberto Galasso, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. En el Club de la Pluma llegó el turno del ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Ya estamos en los últimos programas del año 2018 y todos estamos pensando cómo nos preparamos para el periodo que viene. Ahora vienen las vacaciones, festivales, verano, y la economía sigue, y el desmonte sigue, y las tragedias, supuestas tragedias organizadas por los gobiernos también siguen. Y nosotros también tenemos que prepararnos para resolver cómo seguir. Un año 2018 contundente, con grandes peleas, con grandes aciertos, con grandes derrotas, con grandes avances y retrocesos, pero sin duda un 2018 que estuvo marcado por los ataques del gobierno de Macri y por las resistencias. Un gobierno que todavía tiene un signo de indefinición, y aunque fue apoyado por los G20 y por todos los empresarios, parece que hubiera pasado hace mucho, como que el G20 ya pasó, como que ya ocurrió, y que hubiera pasado hace años, y no fue hace años, fue hace unos días nomás. La realidad continúa. Todo indica que va a ser un feo trimestre recesivo, con un inicio de enero, febrero y marzo también muy feo, en el marco de que Schiaretti pretende llamar a elecciones en los primeros días de mayo. Nosotros, si bien no dependemos exclusivamente de las elecciones ni de lo que hagan los candidatos tradicionales, vamos a utilizar las elecciones y vamos a utilizar esta exposición que tienen los candidatos de las distintas organizaciones. Nosotros tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar el 2019 y para eso empezar a reunirnos. Y ver cómo durante este año también algunos logros en términos ambientales hemos tenido. Hicimos hacer en marcha atrás al sexto hito más importante de desmonte que hubo en la Argentina, tan grave como lo era el Famatina, o Monsanto, o Esquel, o las megamineras en la cordillera, o las pasteras. En nuestro caso participamos en una lucha que fue la oposición a una autovía de montaña que serruchaba el cordón montañoso por la mitad. El Club de la Pluma fue parte de esa pelea, rompiendo el cerco comunicacional y ayudando con mucha fuerza. Y lo ganamos. Ganamos también que una cantera para sacar millones de toneladas de piedra en la zona de La Calera, también en las sierras cordobesas, hiciera para atrás. Cuestionamos emprendimientos urbanísticos de barrios cerrados en Unquillo, en Chabascate. Lo estamos cuestionando en Yardino, lo estamos cuestionando en la zona de Vialé y en el faldeo de la montaña, que era adyacente a la autovía que derrotamos. Estamos cuestionando emprendimientos inmobiliarios en la zona de Carlos Paz y Santa Cruz del Lago, ahí en el medio, y lo cuestionamos fuerte, y también se ganó, hicieron para atrás. O sea, venimos avanzando, no todo lo que quisiéramos, pero venimos avanzando. El ambientalismo se plantó como una fuerza opositora a cada uno de los gobiernos, al gobierno de Macri, al gobierno de Schiaretti y a cada uno de los gobiernos de los municipios. Tuvimos grandes avances y tenemos que disfrutar y festejar lo que hemos logrado y que antes no podíamos, que era parar a este capitalismo infernal que venía a arrasar con la montaña. No fue fácil, también aparecieron traidores, vendidos, burócratas, corruptos, que se sentaron a oscuras en las mesas del gobierno de Schiaretti a las sombras de un bar, sin representar a nadie, y utilizando nombres de organizaciones que en alguna vez enfrentaron y enfrentamos la ley de bosques. Traidores hay siempre, vendidos hay siempre, mercenarios hay siempre, pero las asambleas de base de los lugares donde vivimos, de los pueblos, siguen vivas. Y nos seguimos planteando cuestionar la política ambiental del gobierno de Schiaretti. Ya a esos que se sentaron en la mesa de Schiaretti en nuestro nombre, ya fueron a parar al basurero de la historia. Traidores, vendidos, mercenarios, corruptos, que tuvieron un par de defensores que balbucearon algún tipo de argumentación. Fueron a parar a su red de historia. Vamos a hacer una nueva organización ambiental en todo el Valle de Punilla y esperamos que también en todo Córdoba, para poder defender el monte nativo, la naturaleza, y enfrentar al capitalismo en el lugar que se presente, y que se presenta con forma de topadora, que se presenta con forma de barrio cerrado, o que se presenta con forma de emprendimiento inmobiliario. Fue un 2018 y es un 2018 de lucha, de pelea, de combate, con avances y retrocesos. Pero vamos avanzando en una nueva organización sin traidores, sin vendidos y sin mercenarios. Seguirá el debate, está abierto. El Club de la Pluma fue parte de este debate y es parte de este debate, aportando con sus columnas de geopolítica, de género, de luchas internacionales, de Venezuela, de Brasil, de Cuba, de El Salvador, aportando conocimiento, datos, elementos de primera mano, desde la voz y la difusión de los columnistas que tiene. En enero nos vamos a juntar en Cosquín para enfrentar la política ambiental de Schiaretti. Nos preparamos para marchar, de día, con nombre y apellido, con carteles, con nuestras consignas, siempre defendiendo el monte nativo y atacando a este capitalista y capitalismo machista, misógino, devastador, que ataca a las mujeres y a los árboles, que ataca al monte y a la vida, que ataca lo único que nos queda, la joya de la abuela, y que ellos quieren vender. Así que nos preparamos para eso, y si bien ahora seguramente va a bajar un poquito la actividad, la capacidad y las ganas de organizarse no bajan. Nos preparamos para un 2019 fuerte, duro, muy politizado. Vamos a enfrentar a Schiaretti en los 5 meses que pretende hacer campaña como el gobierno más macrista y más obsecuente del G20 que hay en la Argentina. En esos 5 meses nosotros también vamos a intentar dar batalla, defendiendo las libertades, defendiendo el género, defendiendo las luchas ambientales, defendiendo la lucha de la clase obrera y nuestro derecho a ser. Gustavo Olletti Godoy, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Que me entierren con semillas, lo dijo un antepasado. Semilla antigua no mueres, eres oficio sagrado. La semilla con sus dones son la llave del portento, medicina y alimentos, sustentos y tradiciones. Cruza las generaciones, la guardadora sencilla, su conocimiento brilla e ilumina nuestra mesa. Con la tierra ella reza, que me entierren con semillas. La vida avanza y depende de lo humano de nosotros, nuestras manos no de otros, de la mente que comprende. La semilla nos trasciende, memoria y significado, es la herencia en los bordados, el principio y el fin, de la existencia al confín, lo dijo un antepasado. Al que siembre con sus manos, agua pura siempre tenga, sea abrazado por lengas, por chañares y avellanos, entre jóvenes y ancianos, entre hombres y mujeres, la semilla y su saber. Siglos que te conforman, mutando tu esencia y forma, leyes y soberanías. Privatizarte sería olvidar nuestro pasado, sepultar lo trabajado por el noble curador. Victoria para el labrador, eres oficio sagrado. Mi semilla repartida a los pueblos, la abundancia, patrimonio es tu constancia que sostiene nuestra vida. Nuestras almas van floridas por tu entrega noble y tierna. Eres llamarada interna, tu poder es el milagro, con tu ciclo me consagro. Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues, la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Los derechos humanos, causa fundamental. En el Club de la Pluma, el espacio de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Hola, buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Hola, Norberto, ¿cómo te va? Te deseo un lindo día a vos y a tu equipo. Y también saludo a todos los oyentes del programa. Soy Norma Ríos, soy una de las tres presidentas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. Y hoy se me ocurrió contarles un poquito qué es y qué hace nuestra organización, ya que es importante porque además de dar opiniones sobre diversos temas, nosotros tenemos una gran organización y trabajamos mucho en pos de la defensa de los derechos de las personas. Esta organización tiene en este momento en su dirección a tres mujeres presidentas con el mismo rango, que son quien les habla, pero además Gisela Cardoso y María Elena Nadeo, con distintas edades, algunas muy joven como Gisela, y también María Elena, digamos una edad intermedia, y yo que soy la más adulta, mayor como se llama. Nosotros tenemos una organización con alrededor de 30 juntas promotoras y regionales que abarcan desde Esquel en el sur hasta Jujuy en el norte y desde Entre Ríos hasta San Rafael Mendoza. O sea, tenemos una gran extensión territorial que nos permite tener conocimiento y poder actuar en una gran cantidad de lugares en forma efectiva, con conocimiento del territorio. Además de las presidentas, las mesas se componen de alrededor de 40 personas, entre ellos vicepresidentes y vocales de la junta directiva, que está representada en un 50% de mujeres, en un 50% de hombres, en un 50% de jóvenes, en un 50% de personas mayores, y también la mitad de la mesa la compone gente de CABA, de Buenos Aires, y la otra mitad gente del resto del país. O sea, tenemos una visión muy amplia y una representatividad muy grande. Nuestro trabajo se concentra en algunos temas, como es los juicios de lesa humanidad. Para muchos de nosotros, de nosotras, el tema más importante, ya que las APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH en su sigla, ha llevado adelante gran cantidad de juicios de lesa humanidad en muchos lugares del país. En este lugar tenemos más de 12, en este momento tenemos más de 12 causas, cuatro de ellas en Buenos Aires, tenemos en Jujuy, en Santiago del Estero, y en Rosario hay más de 6 causas que tienen que ver con el movimiento obrero, que tienen que ver con lo civil. Digamos, fuimos querellantes en la causa de Jujuy contra los dueños de los ingenios, el señor Blaquier, que fue sistemáticamente defendido por el poder, pero también tenemos en Santa Fe juicios por los cuales llevamos adelante las causas de más de 150 víctimas en este momento, lo que se llama comúnmente FESED 3 y FESED 4. Ya hemos realizado desde el año 2009 para acá gran cantidad de juicios con gran cantidad de condenas, y seguimos, a pesar de que no tenemos, y esto es muy importante destacarlo, ningún tipo de ayuda oficial de los gobiernos, ya sean nacionales, ya sean provinciales, ya sean locales. En general es una organización que se mantiene con el aporte de sus asociados y también con algunos aportes de amigos y una cantidad impresionante de alternativas creativas que hacen que podamos juntar a veces moneda sobre moneda, y lo que no se consigue sale directamente del bolsillo de cada uno de los militantes. El hecho de no pertenecer tampoco su dirección a ningún partido político específico, sino que tenemos una gran multiplicidad de miradas, hace que tengamos una importante independencia en cuanto a la decisión de enfrentar distintos tipos de poderes. Así nacimos en el año 1975 en Buenos Aires, con una gran cantidad de personalidades importantes que se entendió en ese momento podían ser una barrera contra la violencia estatal que se acrecentaba día a día en defensa de los presos políticos, en contra de la pena de muerte y fundamentalmente enfrentando a la violencia de la ultraderecha, fundamentalmente de la Alianza Anticomunista Argentina, las 3A, que asolaba ya por el 75 a nuestro país. en épocas de dictadura no dejamos de trabajar, no dejamos de denunciar, al punto tal que uno de nuestros presidentes, el maestro Alfredo Bravo, fue detenido y torturado sistemáticamente por el hoy condenado Echecolás, entre otros, y finalmente fue liberado gracias a la presión internacional. Esa mirada un poco ingenua de que ser personas importantes nos iba a defender de la represión, evidentemente se probó que no era tan clara, pero no obstante eso, los militantes de la PDH siguieron trabajando y fuimos los primeros que en el año 79 pudimos dar una lista, una gran lista, a la comisión de la CID que se hizo presente en la Argentina de la cantidad de desaparecidos que ya por ese, venían a denunciarnos por ese entonces los familiares. Esa gran cantidad de denuncias hizo que en el momento de la CONADEP pudiésemos ser parte importante de ese proceso, que si bien en el tiempo podemos verlo con algunas críticas y etcétera, igual que el juicio a los comandantes, no podemos dejar de tomarlo como un paso muy importante en el proceso de búsqueda de justicia. Si lo colocamos en el lugar y la época que fueron hechos muy importantes a tener en cuenta camino al futuro. Peleamos contra las leyes de obediencia debida, punto final, y contra la ley del indulto. Y continuamos peleando en los años sucesivos en contra de toda la impunidad reinante. Pero aparecían entonces nuevas formas, nuevos caminos a los cuales debíamos enfrentar, como el gatillo fácil y la violencia institucional. La PDH fue una de las organizaciones que se dio cuenta en el tiempo que los gobiernos constitucionales no habían sido capaces de enfrentar al poder que había dejado la dictadura entre bambalinas, que no había podido llegar a hacer justicia. Y eso había generado también una tremenda desigualdad, un cambio en lo que era la estructura del país, digamos que permanecía firme, donde nosotros empezamos a ver que se había matado para robar, se había matado para destruir un proyecto de país y lograr otro país para pocos. Es así que comenzamos a tomar en nuestras manos el acompañamiento a todas las víctimas de ese plan, como eran, por ejemplo, en los años 90 el movimiento piquetero o todos los movimientos sociales que se formaban, razón por la cual comenzamos a trabajar en red con todas las organizaciones que resistían a todo tipo de injusticia que venían de la mano de los distintos gobiernos, totalmente condicionados en aquel momento todavía por los aparatos del Estado que habían permanecido, es decir, los militares y el aparato represivo, que hasta ese momento estaba prácticamente intocado. Es así como a fines de los 90 comenzamos avalando la idea de hijos y no hay justicia y escrache, comenzamos a hacer escraches a los genocidas, pero también ya habíamos comenzado en La Plata los juicios por la verdad, a raíz de los cambios en la Constitución y a través del habeas data, lográbamos comenzar los juicios en los que, por ejemplo, los genocidas hablaban muy tranquilos porque estaban convencidos de que nunca más les iba a pasar nada y que tenían asegurada su impunidad. Nosotros decíamos que el genocidio sobre los cuerpos de el terrorismo de Estado se había convertido en un genocidio económico para el pueblo, algo muy similar a lo que hoy nos está pasando, ¿no? Es así también como comenzamos a extender nuestros brazos y a tener otro tipo de espacios de defensa de los pueblos originarios, en contra del gatillo fácil, por las mujeres y la niñez, en busca de, por la defensa de la tierra, del agua, en contra de las grandes mineras, es decir, cada una de nuestras organizaciones en sus espacios, iba buscando la defensa, digamos, de los problemas que se planteaban en el territorio específico. Tanto es así que, obvio, al ser tan amplia, podíamos insertarnos y defender a gente en muchos territorios y de muchas maneras. la amplitud de nuestro criterio, que somos, digamos, totalmente sin restricciones en cuanto a raza, religión, partido político, etcétera, etcétera, etcétera, hace que nuestras visiones sean muy amplias, nuestras miradas sean muy amplias, y también con un gran equipo de abogados que podía enfrentar a lo largo y a lo ancho del país, por el camino, por la vía legal, un montón de cuestiones que se nos presentaban. Y por otra parte, una firmeza absoluta en decidir ese enfrentamiento, no solo en las calles, acompañados por la gente que salía a resistir, sino y fundamentalmente también en dentro de los juzgados provinciales o federales sobre cada uno de los temas que se nos presentaban. Fundamentalmente, en un momento, el gatillo fácil y la represión sobre la movilización social. Llegamos al 2001... con lugares como Rosario, donde hubo 9 muertes, de los cuales la Asamblea, por estar al frente de todas las resistencias, pudo muy pocos días después del 19 y 20 de diciembre presentar una denuncia muy completa a la ONU sobre los muertos, los detenidos, los hechos como se habían dado, etcétera, etcétera, y haciendo responsable a todos los gobernantes, desde el máximo que era el presidente de la Rúa hasta el último de los mandantes o gobernantes de la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde se habían producido las muertes eran la ciudad de Rosario fundamentalmente y Villa Gobernador Gálvez. Villa Gobernador Gálvez es una ciudad muy cercana a Rosario y que realmente es un núcleo donde hoy por hoy hay una gran cantidad de gente, se mueve mucho el narcotráfico y demás, ¿no? Hoy, si bien es la excusa para extender el aparato represivo, sin duda algo de eso aumentó sistemáticamente. Ya con la derogación de las leyes comienzan los juicios de lesa humanidad y bueno, todo lo demás que veníamos haciendo realmente no se deja y continuamos trabajando en la medida de lo posible con todos aquellos problemas que generan en la población desesperaciones, dolores y demás, y con una gran cantidad de gente que se incorpora con todos sus saberes, sus relaciones. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Mothers, en la provincia de Córdoba, donde tuvimos a maltraer en algún momento a los fiscales de la causa a través de Marta Mother, que era una de las hermanas de Regino Mother, el senador asesinado, y que era miembro de la Asamblea, hoy es presidenta honoraria. Digo, había muchos temas que nos aparecían siempre por pedido de la gente, siempre por pedido de la familia, y en los últimos tiempos obviamente aparecemos nombrados muchas veces porque nosotros tenemos a PDH una regional en Esquel y una en noroeste de Chubut y fuimos parte de los primeros que denunciamos tanto la desaparición de Santiago Maldonado como el hecho de que seguramente su desaparición era producto de la realización de un operativo de la gendarmería. Así que, de la misma manera, en Bariloche se tomó el caso de Rafael Nahuel. Estos son los que más suenan, digamos, a nivel nacional, pero tenemos casos tremendos como el de María Ángeles París en Rosario, una maestra que es asesinada adentro de una comisaría cuando en teoría va a pedir ayuda. Es un tema en el que me voy a referir porque son uno de esos casos paradigmáticos en una próxima oportunidad de cómo actúa el aparato represivo y su ferocidad. Un aparato represivo que está totalmente protegido por un poder judicial que, bueno, es decirlo, desde la dictadura a la fecha nunca fue tocado. Fue el único lugar donde nunca se pidieron cuentas. Entonces, de alguna manera, no puede funcionar el aparato represivo sin que después tengan la impunidad garantizada en el aparato judicial y legal, ¿no? Bueno, me parece que por ahora ya tienen una mínima idea de lo que es nuestra organización. Yo quedo a disposición de ustedes si quieren hacer preguntas y demás. Obviamente la podré contestar recién la semana que viene, pero Estamos a disposición de lo que quieran saber. Y seguramente la semana que viene hablaré sobre alguno de los casos más tremendos que tenemos en nuestra APDH, ¿no? Podemos ir de a uno nombrando. Los saludo con un abrazo inmenso y hasta el próximo programa. Soy Norma Ríos, Presidenta Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuaré tus pasos, perseguiré tu sol y en los oscuros caminos encontraré tu voz. Encontraré tus manos en las maduras espigas, palomas morenas de sudor y tiempo. Fundiendo en la arcilla cotidiana de aquellos que siembran alegría, te alzarás erguido, murmurando anhelos, y abrirás tus brazos hacia soles nuevos. Te seguiré buscando entre el dolor y el silencio, traspasando montañas para ir a tu encuentro. Se alzarán los brazos ansiosos de hermandad el día que te estrechen en el grito ¡Libertad! Cárcel de Villa Devoto, 1977. Continuaré tus pasos, perseguiré tu sol y en los oscuros caminos encontraré tu voz. Encontraré tus manos en las maduras espigas, palomas morenas de sudor y tiempo, hundiendo en la arcilla cotidiana de aquellos que siembran la alegría, te alzarás erguido, murmurando anhelos, y abrirás tus brazos hacia soles nuevos. Seguiré buscando entre el dolor y el silencio, traspasando montañas para ir a tu encuentro. Se alzarán los brazos ansiosos de hermandad el día que te estrechen en el grito ¡Libertad! Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Porque desde el Club de la Pluma nos sumamos y también decimos, mira cómo nos ponemos. La columna de Lucía San Giorgio para el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Buenos días, Gaby y Norber. Hoy vamos a hablar del fin del pacto de silencio que había en torno a los abusos a mujeres en el mundo del espectáculo. Todo esto comenzó con una denuncia de Telma Fardín a Juan D'Artés por violación cuando ella tenía 16 años y estaban de gira con la serie Patito Feo. La denuncia fue radicada en Nicaragua, pero el colectivo de actrices argentinas apoyó a Telma en una denuncia mediática y colectiva esta semana que pasó. Esta no fue la primera denuncia mediática contra Juan D'Artés, sino que ya Calu Rivera, hacía unos pocos meses, había denunciado situaciones de abuso, y a esto se sumaron también las denuncias de Ana Coachi y Natalia Juncos, que también se habían realizado con anterioridad, pero no habían tenido el impacto de la que tuvo Telma, también por un aprendizaje colectivo desde las feministas y desde las mujeres y diversidades que venimos denunciando estas violencias en todos los ámbitos. A estas cuatro denuncias, además, se sumaron las de una vestuarista y una sonidista que también relatan situaciones similares de abuso en los mismos lugares de trabajo en donde coincidían Juan D'Artés y sus víctimas. Pero esta denuncia no se limita ni a Juan D'Artés ni al mundo de las actrices y actores, sino que ha desbordado las redes sociales donde cientos de mujeres están contando sus experiencias de abuso sexual en la infancia, en la adolescencia y a lo largo de toda su vida, y muchas veces diciendo por primera vez en público los nombres de sus agresores. A su vez están desbordados los grupos y chats feministas en donde buscamos desesperadamente poder contener a todas estas niñas y adolescentes que están empezando a realizar sus denuncias, que han sido abandonadas por el Estado, que no tienen acceso a atención psicológica ni jurídica respecto de los abusos que han sufrido. Esto es una situación muy, muy grave, porque no hay suficientes recursos ni a través del Estado ni a través de nuestras propias organizaciones, y muchas de estas mujeres y niñas necesitan atención urgente. Esta toma de conciencia colectiva ha demostrado las enormes, enormes falencias que hay en nuestra sociedad respecto de las víctimas de violencia y de las víctimas de violencia sexual en particular. Pero sobre todo, esta nueva marejada de denuncias ha despertado en nosotras una enorme conciencia y sensibilidad respecto de la situación de nosotras mismas y de la mayoría de nuestras hermanas. Solo puedo decir en este punto que pido encarecidamente a toda la sociedad que esté a la altura de esta nueva circunstancia, que estas situaciones vienen pasando desde siempre y que ya no pueden contar más con el silencio de todas nosotras. El pacto machista de silencio solamente se sostiene sobre el silencio de todas las mujeres abusadas. Y a pesar de que muchos todavía no se animan a sentar una posición lo suficientemente fuerte respecto de este tema, el sistema que sostenía la impunidad está resquebrajado y se está cayendo a pedazos. Entonces, necesitamos que todas las personas tomen conciencia de lo que está pasando, que tengan un compromiso con esta situación, porque todas las personas en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, tenemos compañeras y compañeros y compañeres que han sido abusadas desde la infancia, en la adolescencia, también en la vida adulta, en situaciones de poder o en situaciones de desigualdad, y necesitamos que todos esos relatos salgan a la luz. Necesitamos de una vez por todas justicia, justicia para todes, y que todes podamos liberarnos de esta pesada mochila que es cargar con el silencio de nuestros abusos. Esto que está pasando es un estallido de la memoria colectiva, de todas las historias que se han traspasado de generación en generación, de los abusos ancestrales que venimos sufriendo las mujeres y disidencias, y también muchos varones en situaciones de desigualdad respecto de otros. A partir de la masividad del feminismo en la Argentina, se han puesto de relieve muchísimas situaciones de abuso, muchísimas muertes y asesinatos de mujeres de formas totalmente violentas y crueles, y que han servido para disciplinar a la sociedad y sobre todo para disciplinarnos a nosotras. Por eso quiero cerrar con un grito que surgió también de denuncias colectivas y mediáticas contra los abusos en el rock nacional, en donde muchísimos artistas y bandas aprovechaban su estatus de celebridad para abusar de sus jóvenes seguidoras. Ya no nos callamos más. Ya no nos callamos más. Hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia se ha unido y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista, voy.

cosa que vuelvo y reitero, no ocurre con el mundo oriental, ya que sus años nuevos son en otra fecha. Pero bueno, vivimos en el mundo occidental y creo que amerita hacer una breve y sintética repaso de los principales títulos de este año que nos permitirán vislumbrar cómo puede venir el 2019. En primer lugar, debemos recordar a toda la audiencia, como lo hacemos siempre, que vamos a ir de mayor a menor, y en este caso sabemos perfectamente que la tripolaridad en la cual el mundo se encuentra en este momento se ha profundizado y está mostrando cada día más aristas conflictivas en algunos lugares, y además una clara demostración de un retroceso relativo de la gran potencia norteamericana y un ascenso fuerte, constante, permanente de la potencia conocida como República Popular de China, y además una introducción en la mesa de la gran política internacional de Rusia gracias a la conducción estratégica de su presidente Vladimir Putin. ¿Qué hemos estado observando este año? Este año hemos observado fundamentalmente que los países de Occidente se encuentran en una crisis profunda, tanto económica, tanto política, tanto también de relaciones entre socios y también con un panorama complicado para restablecer sus posiciones de poderío. Decimos esto porque debemos recordar que el mundo occidental, especialmente el mundo más poderoso, el mundo que se define como el mundo industrialista, que está reunido, se reúne permanentemente a través del denominado G7, este año mostró por primera vez, aunque ya venía la crisis, mostró por primera vez fisuras muy profundas, como fueron las de no lograr llegar a un acuerdo en conjunto y de que Estados Unidos, en la figura de su presidente Donald Trump, prácticamente la mandara a un cementerio. La reunión realizada en Canadá demostró eso, demostró un total enfrentamiento entre los intereses de sus socios y que, por supuesto, esos intereses que chocan favorecen justamente al poderío de la nueva estructura mundial que se está consolidando, conocido como el poder euroasiático. Poder que volvemos a reiterar que lo dijimos en la clase anterior, que es una Eurasia que no contempla en la actualidad la mayoría de los países europeos. Contempla a Rusia con China y de allí hacia abajo las distintas estructuras de países importantes como son Irán, como son la India, como es Filipinas, como es Vietnam y como es Japón. O sea, vayamos ya definiendo estas estructuras geopolíticas espaciales que nos están desarrollando nuevas realidades globales que van a ser luego transmitidas a todas las otras áreas, ya vuelvo a reiterar, económicas, políticas, sociales y también militares. El bloque tradicional, conocido como los atlantistas, viene sufriendo una serie de deterioros que este año 2018 han hecho mucha mella en ese grupo. No nos olvidemos, Italia está fuertemente cuestionada desde que ha ganado la derecha italiana el poder está cuestionada por la Unión Europea porque no le quiere reconocer su presupuesto anual, porque dice que se escapa de los de las reglas o medidas que ha establecido la Unión Europea para sus miembros, en que los déficits no tienen que superar cierto margen de su PBI. En este caso, Italia también pareciese que marcha hacia un Italbrexit, ¿no? O Italexis, o sea, una retirada de la Unión Europea. A ello se suma la complicadísima negociación que vienen manteniendo la Unión Europea, la burocracia europea, con Inglaterra, con la Inglaterra conducida por Theresa May, que en estos días ha visto reconfirmado su liderazgo para continuar el proceso de separación definitiva del Reino Unido de Gran Bretaña y de la Unión Europea. Y el Reino Unido también viene demostrando que está dando pasos para incrementar esa separación, tratando de amalgamar su ex espacio imperial británico, fundamentalmente con las áreas que corresponden a, espacialmente hablando, a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y que infelizmente tiene la Argentina como una especie de espacio subcolonial en el cual sigue desarrollando su geoestrategia y su geopolítica tradicional de control del Atlántico Sur a través de los archipiélagos que ha controlado y domina, y que además tiene una fuerte presencia en el continente, ya que su principal socio en la región es nuestro país vecino, la República de Chile. Seguíamos con esta Europa en la que a su vez está siendo cuestionada en sus estructuras por la misma administración norteamericana, ya que en un viaje reciente de hace menos de una semana de Mike Pompeo, del jefe del Pentágono, también allí en Europa, especialmente en Bruselas, donde se centran las dos estructuras de la Unión Europea y de la defensa, me refiero a la misma Unión Europea y a la OTAN, allí dijeron claramente que si esas organizaciones no se modifican, no se readecúan a los nuevos tiempos, mejor que desaparezcan. Y a eso hay que sumarle la tremenda crisis que se le ha desatado, no por una casualidad, sino por una sucesión de acciones tomadas por la presidencia de Macron, pero que son la continuidad de las decisiones tomadas por los gobiernos anteriores, de los cuales él formó parte, y que es lisa y llanamente aplicar en los países centrales de la Unión Europea las teorías neoliberales que se desenvuelven a través de una reducción de el Estado benefactor y en detrimento de las mayorías y en un gigantesco traspaso económico a las minorías, específicamente y más concretamente a las minorías financieras. El otro país clave de todo este escalonamiento de poder de la Unión Europea es la misma República Federal Alemana, donde ha habido dos acontecimientos muy importantes este año. Uno ha sido la prácticamente derrotas permanentes del partido que encabeza la conservadora Angela Merkel, y el crecimiento de los sectores euroescépticos nacionalistas, que acá se los presenta únicamente como un grupo de neofascistas o neonazis, y en realidad son los euroescépticos que no quieren ya formar parte más de una Unión Europea que también ve que le está eliminando sus garantías de calidad de vida, y a los cuales además se le imponen porcentuales de migrantes que afectan a su condición de pueblo alemán. situación que se está viendo en toda Europa y que ha sido y es causante de estallidos permanentes de violencia, y que además se ven ahora muy relacionado con el tema del terrorismo internacional, lo cual ha acentuado estas crisis. Por otro lado, Europa también se ha visto involucrada, a regañadientes, en el conflicto ucraniano, un conflicto que es fogoneado por Estados Unidos, básicamente, y por algunos miembros de la OTAN. ¿Para qué? Para tratar de hacer un limado sobre ya la frontera de la Federación Rusa. Y lo hemos visto en estos tiempos, que esa conflictividad ha ido en crecimiento, especialmente con las provincias separatistas de Ucrania, las rusoparlantes, conocidas como las repúblicas del Donetsk, donde hace pocos meses atrás fueron asesinados sus principales dirigentes, y que luego se desencadenaron más actos de violencia y de enfrentamiento cuasi militares, pero que además ha tenido a fines del mes de noviembre un incremento en la belicosidad cuando Rusia actuó impidiendo el traspaso de algunos buques ucranianos pasando del Mar Negro hacia el Mar de Azov, y que justamente sobre el Mar de Azov la frontera que tiene Ucrania es la frontera de los separatistas. O sea, es evidente que fue una agresión montada por Ucrania, y por supuesto que Ucrania no tiene la espalda suficiente para lanzar semejante amenaza, y es más que claro que fue totalmente impulsada por la OTAN y por Estados Unidos en realizar esa acción, y que lo vimos luego en la práctica cuando Donald Trump, volando hacia Buenos Aires, anuló vía Twitter la reunión prevista con Vladimir Putin en la ciudad de Buenos Aires, donde se iba a desarrollar el denominado encuentro del G20. Y por ello estamos hablando de los grandes países, que en definitiva son los que dictaminan y ponen las reglas de juego global, a los cuales luego las naciones de nivel de dependencia o con alguna posibilidad de maniobra política puedan insertarse en este nuevo mundo. ¿Y qué ha pasado? Si ya que estábamos hablando de Rusia, Rusia este año realizó dos eventos muy importantes. Uno fue la reunión del encuentro de Vladivostok, donde ya nos hemos expresado en esta columna, y sintéticamente lo podemos decir que fue otro nuevo gran éxito, primero porque se consolidó la cuasi unificación de las dos Coreas, y en esta oportunidad se le sumó un acuerdo mucho más trascendental ahora entre las diferencias que tiene Japón con Rusia. Han sido limadas esas diferencias, y esto permite entonces ahora una interconectividad ferroviaria entre Japón y Rusia, y a través de ello llegar a los mercados europeos vía ferroviaria mucho más rápidamente que los transportes marítimos, que tienen que utilizar unas vías que en algunos lugares pasa por zonas de fuerte conflictividad, como ser, por ejemplo, el ingresar al Mar Rojo, donde se está desenvolviendo la guerra de Yemen, guerra instrumentada por Arabia Saudita, pero que cuenta con el beneplácito de Estados Unidos y su visto bueno, y además con el apoyo de potencias europeas como es Inglaterra, Francia y España, vendedoras de armas, y que allí están desarrollándose. Y para cerrar el capítulo de Rusia, debemos recordar que este año se realizaron por primera vez en muchísimos años, específicamente desde la caída de la Unión Soviética, las mayores maniobras militares de la historia de Rusia en la zona de la Siberia, en la que participaron también tropas de Mongolia y también tropas chinas. En estas maniobras, las maniobras Vostok 2018, intervinieron 300.000 efectivos y fuerzas aéreas, navales, terrestres y también las nuevas fuerzas de que se denominan de espaciales, porque también ya se ha incorporado al sistema de defensa de las principales potencias el tema de la guerra a nivel espacio exterior del planeta Tierra. Como vemos, es un punto muy, pero muy importante y que debemos seguir analizando. Por otro lado, tenemos China, que también ha mejorado su relación con Japón y con Filipinas. Sigue adelante a gran velocidad con su proyecto geopolítico gigantesco, que es el de la nueva ruta de la seda, que a través de las grandes vías de comunicación que está construyendo, se está interconectando con la Europa, con Asia en su conjunto y con África, lo cual la ha transformado, como bien ha dicho el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, en el enemigo más nuevo y más próximo que tiene Estados Unidos para su seguridad nacional. Y en Estados Unidos debemos recordar que Donald Trump ha ganado las elecciones, ha tenido una amplia mayoría en el Senado de Estados Unidos, lo cual le impide cualquier tipo de juicio político o acción que puedan desarrollar los demócratas, pero también ha, con la mejora de la situación económica del país, ha incrementado su poder y además ha incrementado el poder relativo de Estados Unidos, ya que nuevamente Estados Unidos se ha puesto en marcha como un gigante dormido desde el punto de vista industrial y tecnológico. Han quedado en el camino muchas cosas, por supuesto, la guerra en Siria, que ya prácticamente, como todos sabemos, está ganando por la, como nosotros la denominamos, el eje del bien contra el eje del mal, encabezado por Arabia Saudita, las monarquías petromonárquicas del Golfo, y con la apoyatura de Inglaterra, Francia y también de los Estados Unidos. Allí, a pesar de la catástrofe humanitaria que han llevado a Siria, 500.000 muertos y más de 10 millones de evacuados desplazados, se ha logrado una derrota fundamental y clara sobre el autodenominado Estado Islámico o ISIS, mejor dicho el Daesh, que es una creación de estos países, el eje del mal que recién nombramos, y que en estos días está prácticamente desarrollándose en contra de esos intereses que trataron en su momento de implementar la caída del régimen sirio para luego actuar sobre la República Islámica de Irán. Y sobre este punto debemos recordar de que a pesar de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de que se había firmado entre las potencias e Irán, China ha reemplazado a las empresas que se retiran, ya que Estados Unidos ha dicho que sancionará a las empresas que operen a partir de cierta fecha en el territorio iraní. Bueno, la Total de Francia se retira y ¿quién reemplaza? La empresa estatal china petrolera, lo cual esto demuestra, junto con la construcción que está a gran velocidad de un oleoducto, gasoducto que está pasando por, sale de Irán, pasa por Pakistán y llega a la India, un cambio geoestratégico y geopolítico en esa área asiática que demuestra que están cambiando las relaciones de sociedades y de alianzas previamente establecidas desde la época de la Guerra Fría. Y nos queda por último hablar un poquito de nuestra América en la que sabemos perfectamente que lo importante es América del Sur, ya que América Central es prácticamente realmente el patio trasero de Estados Unidos, y lo hemos visto en las diversas maniobras diversivas que se instalaron, ya sea a través de las ONG de Soros, intentando hacer llegar a Estados Unidos una caravana por ellos organizada de migrantes que por supuesto, como ya también lo dijimos en dossier, le iba a transferir el conflicto a la nueva administración de López Obrador, y por supuesto que hoy en día López Obrador ya está hablando con Donald Trump de restablecer un nuevo modelo y sistema de cómo se tratará el tema de las migraciones. Es evidente que para los grupos desestabilizadores de Donald Trump ha sido un desastre y una derrota esta nueva intentona de desestabilizar el gobierno para que perdiera las elecciones. Elecciones que, reitero, fueron ganadas. Y nos queda por último punto el gigante de América del Sur, Brasil, que nos hemos encontrado con el triunfo abrumador del presidente Bolsonaro, un hombre que proviene de las filas del ejército, un hombre que está muy relacionado con las Fuerzas Armadas y que ha planteado una realidad de reacomodar al Brasil fuera de los BRICS y en una alianza más profunda con Estados Unidos. El tiempo dirá si esa posibilidad es cierta. Decimos esto porque esta semana, por ejemplo, Brasil ha lanzado su primer submarino fabricado totalmente en Brasil, el submarino Riachuelo, y que es una clara demostración de que el complejo industrial militar tecnológico brasilero no va a ser fácilmente negociable a la hora de querer privatizarlo como se hizo durante el menemismo en la Argentina. Esas herramientas de defensa nacional me parece que no van a ser tan fácilmente entregadas, ya que la presencia de muchos militares, específicamente del vicepresidente general Mourão, en el gabinete del señor Bolsonaro, que debemos recordar que es un capitán retirado, que no me parece y nos parece en dossier geopolítico que no se alcanzará a los límites que alcanzó el neoliberalismo en las tierras de las pampas argentinas. Y por último queremos recordar que Bolsonaro e hijo realizaron en Foz do Iguaçu una reunión de todos los sectores de lo que se denomina partidos conservadores, neoconservadores, derecha liberal, en el que estuvieron presentes grupos anticatristas de Miami, estuvieron presentes el expresidente de Colombia Uribe y Bolsonaro, algunos hombres de Chile, algunos hombres de Bolivia, y evidentemente para conformar un frente para ofrecer una eliminación de todo vestigio de los que se denominaron en su momento gobiernos progresistas en América, y que ya hemos visto ahora en estos días una de las primeras consecuencias: las rebeliones en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en contra de la posibilidad de la nueva reelección de Evo Morales, autorizado en este caso por un tribunal especial electoral boliviano a su nueva presentación. Bueno, este es el panorama simple que hemos tratado de transmitir de lo que nos pasó en el 2018 y que evidentemente tendrá una gran influencia sobre el 2019. Ha sido dossier geopolítico para el Club de la Pluma, y tengan todos muy buenos días y felices fiestas a todos. Estás escuchando el Club de la Pluma. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas.